Muy pero muy buenas noches, muy pero muy buenos días, muy pero muy buenas tardes a todos aquellos lugares, épocas y momentos del día en que se escucha este En la Sangre, programa dedicado a la música, a toda la música que nos gusta, podemos decir, Walter. Sí, sí, lo que nos gustaría escuchar a nosotros si escucháramos un programa de radio. Está buena esa definición, ¿no? Está sí, lindo. A mí me gusta eso. Está sí. Lindo. ¿Cómo anda, señor Walter Costanzi? ¿Cómo anda la ciudad de Buenos Aires en este momento de viernes 25, de último viernes de agosto? Se acabó agosto y estamos en vivo aquí en FM Los Coibos. Entonces, si nos están escuchando en vivo en FM Los Coibos este viernes 25 a las 9:09 de la noche, ¿cómo está Buenos Aires en este momento? Está, bueno, fresquito, como todas estas noches de programas, 12 grados en este momento en la zona de Caballito, y bueno, yo bien, acá piloteando, tratando de surfear la realidad, cosa que no es nada fácil. Usted dice, fresquito, si están transitando las calles de Bariloche, aquí en Villa Los Coihues, en este momento hace un gradito. Un grado, qué bárbaro. Qué bueno, yo le digo la verdad, yo soy feliz, Yo soy una persona feliz, sí, soy feliz. Lo que pasa es que lo que le digo es siempre lo mismo. Uno ya tiene el chip en la cabeza de que vive en Patagonia y ya sabe. Yo no me podía quejar del frío cuando vivía allá por el sur a tan solo 800 kilómetros de Ushuaia. Digamos, ¿qué iba a pretender? ¿Que hiciera calor? No. Pero bueno, no me gusta el frío. Ya le dije. Está bien. Si lo tiene que resumir en una idea central, no me gusta. No, es así. Muy bueno. Bueno, estimado señor, ¿tiene ganas de irse de cumpleaños hoy a la noche? No mío, para el mío falta un par de meses todavía. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal si nos vamos a un cumpleaños lleno de rock and roll? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué se trata este programa? De rock and roll, precisamente. ¿Nos encontramos en un rato? Por favor. Del lado de Sky, no se olvide, No, a la derecha. No, a la izquierda, a la izquierda. Oh, won't you just walk in the heartless? Bueno, no precisamente quien está hablando ahora, que es Paul Stanley, pero quien cantó el tema que abría Alive es el señor Gene Simmons, que hoy está cumpliendo 74 años, que lo parió, 74. Y eso que escuchábamos es del año 75, primer disco en vivo de la banda, que fue el que hizo que tuvieran realmente éxito, porque hasta el momento no habían tenido grandes éxitos, habían tenido un cuarto de hora interesante con Rock and Roll Night, pero no habían pegado total. Y era la última chance que le daban prácticamente, y con esto explotaron y rompieron todo. Tengo el recuerdo, Walter, música prohibida para mayores, ¿recuerda ese programa? Sí, señor, iba, le digo, iba los jueves a la noche en ATC a las 20, iba de 20 a 21. Yo tenía un JVC, un grabador JVC, que ponía frente al televisor, no, ni siquiera cable, claro, ningún cable que existía, y grababa un montón de cosas ahí. Y solían abrir con una promo del disco Alive 2, que duraba como 6 minutos, 5 minutos, no recuerdo cuánto, que yo durante años lo busqué, y un día Fausto estaba mirando videos y lo escucho. Yo estaba tirado en la cama y escucho, esto lo, ¿dónde lo conseguiste? Y ahí lo escuché la misma, exactamente lo mismo que veía cuando estaba en sexto grado, que era fanático de la banda. Y ya le voy a decir el nombre del locutor del programa, no me lo digo más. Marcelo Bello. No, no era Marcelo. ¿No? Marcelo Bello era el de Música Total. Ah, Música Total. Este que digo yo, sí, es el primer programa de videoclips de la televisión argentina. ¿Sabe por qué se lo nombré? Porque fue la primera vez que flashé con Kiss. Porque había un momento, creo que debería ser de la Live 1, ese pedazo de recital, videoclip, no sé cómo se le llamaría, si era un choreo de algún recital, pero que se levantaba la plataforma y había una cámara que tomaba de atrás y se veía toda la gente de frente, atrás de uno de los músicos, no me acuerdo si era de Gene Simmons, no me acuerdo de quién, y bueno, a partir de ahí totalmente enamorado de Gene Simmons, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos todos de acuerdo que es Gene Simmons. O sea, los demás son amigos de Gene Simmons. Exactamente. Una cosa por el estilo. Claro, claro. Tengo acá un mensaje, primer mensaje de la noche. Si quieren dejar mensajes, pueden hacerlo al 2944-784040, los que nos estén escuchando en vivo ahora, claro. Porque en las otras plataformas que nos retransmiten, domingo y lunes a la noche y martes a la noche, no recuerdo, no van a estar en vivo, pero nos pueden dejar mensajes ahí para que reproduzcamos el viernes siguiente. ¿Usted dice quiénes toman este programa? Exacto. Mochileros.com. Sí. Martes a la noche. Martes. Y perfecto. Domingo a la noche, Radio Autónoma Piuqué, de aquí de Bariloche. Mochileros a través de la página mochileroradio.com. Y Piuqué a través del 94.1, a través de la plataforma de la red Enfoque, la red de medios comunitarios patagónicos. O bueno, busquen ahí la página de FM Piuqué. Escúcheme, ha llegado un mensaje. Sí, amigo, a ver, pues yo tengo otro. El amigo Claudio Brangol dice... Ah, bueno, está copando en todos lados. ¿Cómo está Susana, Dice, vine manejando de Catamarca escuchando Wainey. ¡Qué banda, por Dios! Dice, Wainey 87, qué discazo. ¿Cómo me gusta pelear con los fanáticos del glam rock, Walter? No sabe el placer que me da... la gente portadora de manzanilla en sus blondas cabelleras. No, sí, discazo. Igual, hoy en algún momento por ahí... Usted dice que usaba, cuando tenía pelo largo, el señor Brango lo usaba. No, manzanilla. No, Coverdal, estoy hablando de Coverdal. Ah, Coverdal, no, pero... digo, no me lo ataque, no me lo ataque. Escúcheme, me hizo viajar en el tiempo. Le decía que por ahí en algún momento, también en En la Sangre de Hoy, vamos a visitar el universo Witesnake. ¿No? Sí, por algo que sucedió ayer y que queríamos contar, digamos. Bueno, mandémosle al amigo Brangol un abrazo grande, y en este arranque quisero, él también, él fue de la Kiss Army, Sí, dice, no sé si me lo dice a mí, se lo dice a usted o se lo dice a sí mismo por haber escuchado a Wainey a todo el camino. Dice, qué viejo que sos, me lo debe decir a mí. Y dice, Paul Stanley es el 1. Así dice el señor. Es para pelearlo, Macron. Yo no sé por qué es mi amigo esa persona, la verdad. La verdad no. Uy, se me está apagando la computadora, Walter. No me diga que va a pasar como la semana pasada. No, escúcheme. El otro día que estuve en una reunión. Espere, me voy a parar. Y... Usted cuente que yo me voy a parar, que voy a buscar el cable. Yo lo escucho, Bueno. Resulta que estuvimos en una reunión el sábado pasado con amigos y le mandamos un mensaje para usted ahí. Y lo que Sergio Fidelibus, columnista que hace rato que no aparece, es lo mismo de siempre. Cuando habla de usted dice, yo cuando lo conocí a Fabián Agosta, con esa melena y todo, era igual a Paul Stanley. Así que no tiene que rabiar cuando le dicen, cuando hablan de Paul Stanley. Así que qué grande, Claudito, que estés ahí enganchado y que... Nada, seguí enganchado porque iba a sonar Whitesnake. Sabe que yo me veía más parecido a Linda Ronstadt que a Paul... Bueno, estimado, seguimos de joda, nos volvemos al recital. Sí, tengo que escuchar un rock and rollito, ¿qué le parece? Y pero cambio el disco, no, seguimos con este. No, con este. Con este, ahí vamos entonces. Vamos. Town. Qué lindo estar en un show de Kiss, qué lindo, qué linda experiencia, mamita. Imagino lo que debe haber sido en ese momento. Esto que estamos escuchando es grabado en vivo en la cancha de Boca Junior, año... ¿Se acuerda eso, sí, que pasó? Cómo no. Hasta vendieron entradas que nunca devolvieron la plata. Había... Yo sé que cuando vinieron la primera vez en serio a la Argentina, allá por el 94 fue, para el Masters of Rock, que se llamaba en esa época. Sí. No, para el Monsters of Rock, el Masters fue ahora. A los que tenían la entrada original les daban, le hacían un descuento. Sí, le daban un pedazo de la ciudad deportiva de Boca también. Escúcheme, no seamos mala gente. Recuerdo una revista Gente, que había un ñato en la página del medio, que decía, yo compré la entrada para ir a ver aquí. Estaba así con la entrada. Qué grande. Y después a ciertos amigos nuestros les decían que eran unos chorizos porque hacían entrada trucha para ir a algún recital nacional. Eso eran ladrones importantes, ¿no? Los que buscaban aquí en algún bodegón transar entrada. Bueno, escúcheme, Walter, estamos escuchando, señor, el Kiss, año 1975. Y se ha sumado, sí, se ha sumado el amigo Fausto en el aire. Buenas, todos los presentes. ¿Cómo le va, Fausto? ¿Cómo andan? Yo muy bien. Desde acá, desde mi habitación, decidí sumarme. Qué bueno, Fausto. Y bueno, para... Te dimos permiso, ¿no? Decidí sumarme y me sumé. No. No, sugerencia de el generoso acá de Fabi. ¿Dijimos el primer tema? ¿Cuál fue el que sonó o no lo dijimos? Creo que no dijimos nada, Walter. No dijimos nada. No, dijeron, vamos, los voy a invitar a un recital, directamente. Ah, está bien. Claro. Es que ya me olvidé qué tema fue. ¿Con qué tema? Deuce, claro. Es verdad, Deuce, que cantado por Gene Simmons, y el segundo tema también estuvo cantado por Gene Simmons, Déjame ir rock and roll, Let Me Go, rock and roll. Porque se da estos comienzos... Ese es el último tema del lado B. Está bien. Nosotros solemos arrancar estos segmentos en vivo con que abrimos los programas. Tratamos de poner por lo menos el primer tema con el tema que la banda que introducimos en el programa abría el show, porque está bueno eso, como decir, bueno, a ver con qué de este recital. Bueno, por lo menos arranca con este. Después, exacto, a veces respetamos el orden y a veces armamos nuestro... A veces no, a veces como se nos antoja. Vos dijiste, Fausto, el último tema del lado B, intuyo que es el disco 1, ¿es verdad? El disco 2. O sea, cierra con este... Cierra con Let Me Go. Muchos piensan que es con Rock and Roll Night, pero no, es cierra con Let Me Go. Mire usted, no me acordaba de eso. No me acordaba. Fausto, escúcheme, ¿por qué su fanatismo por esta banda aquí? Siendo que es una banda de jóvenes vetustos como quienes lo están acompañando en el aire en este momento. Es difícil de explicar, pero te lo podría explicar diciéndote que al escucharos a los 2 años, gracias a mi viejo, gracias viejo, te lo agradezco mucho, me di cuenta que el rock and roll es la única salida, como dijo Papo. Y al escuchar rock and roll, no solo Kiss, rock and roll, yo pienso que es la mejor música que hay, no los tiempos de ahora de reggaetón y eso. Bueno, la idea no era bardear a nadie, pero bueno. Es lo que piensan muchos y no se atreven a decir. Pero vio que también está bueno buscar alternativas y después decir, está bueno, en definitiva está bueno escuchar y después uno también puede decir, porque también en el rock and roll tenemos cada fiasco, tenemos cada monigote vestido de rockero también. Tampoco tenemos que ponernos en los policías o en los viejos de antes que decían, no, porque esta música nueva, que esto, y hablaba de rock and roll y no quiero tampoco... Es repetir lo mismo que bueno. Pero sí, ojo, más allá de gustos, si está hablando en serio, cualquiera tiene, bueno, antes también hablaba en serio, pero me refiero a que los gustos son gustos, por un lado, pero también calidades son calidades. No, todo daría igual. Sí, eso, tanto para la literatura, para la música, para cualquier género, para el cine, qué sé yo. Fausto, ¿cuántos años tiene usted en este momento? Yo tengo 18 años, Bueno, cumplidos en mayo de este año. y escúcheme, ¿recuerda usted cuando fue esa vez que vio a Kiss por primera vez? Lo recuerdo, fue hace 11 años, van a ser 11 años, mejor dicho. Fue el 7 de noviembre de 2012, en la cancha de River, que justamente empezó oficialmente la gira de presentación de Monster en ese momento, y justamente le festejaron el cumpleaños a Tommy Tyre, que es el actual guitarrista de Kiss. Y en este Alive 75, ¿cómo formaba Kiss? La formación clásica, la formación original sería con Gene Simmons en bajo y voz, Paul Stanley en guitarra rítmica y voz, Peter Criss en batería y voz, y Ace Frehley en guitarra líder, que en ese momento no cantó hasta el año 77. Qué banda esa, ¿eh? Qué formación, qué Oh, formación. ¿cómo sonaba? Es ¿Cómo el sonaba? enmigo rock and roll, es como una muestra de lo que podía dar Kiss en vivo, ¿no? Exactamente. Aparte, lo gracioso es que siempre se lo consideró una banda heavy. Lo mismo, yo vivo discutiendo, no, no vivo discutiendo tampoco, pero cuando los que dicen, no, porque es heavy metal, es heavy metal. Y en ese momento era rock and roll, Claro, no era heavy metal ni ahí, lo claro. han podido escuchar. Era un poco de hard rock. Quizás sonaron un poco más metálicos a principios de los 80 y después con qué sé yo, con la vuelta de Revenge. Pero es una banda de rock and roll, básicamente. Que sí ha tenido sus distintos momentos, pero ¿cómo sonaban? Como decís vos, sonaban de la hostia. Una banda potente de rock and roll americano. Porque Exacto, si hay un exacto. exponente del rock and roll americano de esa época, es Kiss, ¿no? Más allá de otras bandas, pero Kiss como que marcaba porque agarró también la vertiente de por ahí un glam que no llegaba a la potencia que alcanzaba Kiss al coquetear con esto, con el metal. Como que se agarraban todo lo bueno que les podía llegar a servir para armar ese monstruo en la escena. Escúcheme, Fausto, hay una serie de discos, que usted lo debe tener seguro, que son los discos de las caras personales de cada uno de los músicos, ¿no? Porque en un momento parecía como que se pudría, por lo menos era cuando nosotros estábamos en Argentina y iban saliendo esas cosas, era como que recibíamos carta del más allá. Y era la interpretación de revista que decían, no, están sacando los discos solistas porque se pudrió todo. Entonces ahora están haciendo Claro, discos es que, solistas. ojo, algo de eso había. No es que se había podrido todo, sino que, bueno, acá Fausto me sabrá corregir si me estoy equivocando, que es muy factible. No es que se pudrió todo, pero que Peter Criss y Ace Frehley estaban como queriendo otro tipo de protagonismo y bueno, así que bueno, la compañía creo que fue la que decidió, vamos a sacar cuatro discos solistas que van a salir a la vez. Y cada disco va a estar dedicado a los otros tres integrantes de la banda. Y Claro. salieron cuatro discos buenísimos. A mí, el que más me gusta, y creo que esto es prácticamente unánime, no unánime, pero prácticamente, porque hay algunos que casi todos sí, pero algunos dicen, no, fue el de Ace Frehley, para mí es el mejor disco, y el de Stanley también, es una joyita imperdible. Pero lo que compuso Ace Frehley para esos discos solistas es imperdible para ese disco solista. Dije esos discos solistas porque los primeros discos de Frehley solista, una vez que se fue de Kiss y que formó Frehley's Comet, Sí. sobre todo el primero, es buenísimo. Rock Soldiers, si no me equivoco, se llama. También lo recomiendo. Algún día tenemos que hacer un picadito de ese disco y de los discos solistas, ¿por qué no? Lo mejor de esos discos era que uno podía hacerse una remera con la cara del músico que verdaderamente le interesaba de Kiss, ¿no? De esos cuatro, Exacto. porque la Era como pasaba con los Beatles. ¿Por qué? Y porque los fans de los Beatles, ya sé, les gustaban los Beatles, pero había gente que le gustaba uno en particular. Exacto. Es verdad eso, Cada es uno verdad. tenía su favoritismo. Bueno, los Beatles responsables de que también existiera Kiss, porque Simmons y Stanley, muy fanáticos de Kiss, de hecho, siempre dice Gene Simmons que él empezó a tocar rock and roll gracias a haber escuchado a los Beatles. Y tocaban, ¿cómo era eso, Fausto, de cuando tocaban en la calle? Ay, a ver. Como ¿Qué Arjona. temas hacían? ¿Hacían temas de quién? Usted dice como Arjona que tocaba en la calle Lavalle, por ahí no. No, bueno, pero ellos no tocaban en Lavalle, ellos tocarían en el Bronx, o ahí por Nueva York, y tocaban temas de los Beatles, por ejemplo, tocaban ahí en la calle temas de los Beatles. Recordemos que Gene Simmons nació en Israel y era profesor de inglés. No sé, Stanley nació también en Israel. No, sé que ambos son judíos, pero no sé si nació en Estados Unidos. En Queens, nació en Queens. En Queens, perfecto. Y bueno, tocaban música en la calle, tocaban temas de los Beatles. Escúcheme, vio que yo no soy de mirar mucha tele, qué antigüedad, pero siempre hago recomendaciones que tienen que ver con documentales. Y hay un documental que le voy a pasar el nombre porque esto ya es muy complicado para mí, así que si usted me puede decir el nombre, un documental que en realidad es un documental de Rush. Ajá. Que bueno, lo que pasó fue que los Kiss se llevaron a los Rush de gira, porque Rush, si no la pegaba en ese momento, a volver a laburar en el almacén de papá y en la zapatería de mamá, no sé qué tendrían en ese momento. Y ahí le compartí el nombre del documental. Más allá del escenario iluminado. Bueno, si pueden, búsquenlo. Está en alguna de las plataformas, lo que tengan posibilidad de acceder a plataformas de documentales, porque aparecen los Kiss contando la sensación que le causaron andar con los Rush. Imagínese, ¿no? Porque era como las dos caras del espejo esa gira. Claro, pero les encantaba cómo sonaban en vivo. Claro. Siempre la gente de Kiss habla de lo maravilloso que sonaban los Rush. Los admiraban mucho. Eran dos bandas totalmente disímiles para el momento. Rush, otra banda que recomendamos ampliamente, sobre todo el disco 2112. Sí, yo sobre todo, yo recomiendo sobre todo todo. De Rush. Exacto. El batero, qué grande el batero. Falleció hace un par de años. Un batero que ha influenciado, como siempre, los nombres a mí se me escapan, que ha influenciado a montones de bateristas que han sido grandes en la historia del rock. Terrible banda también, Rush. Pero volvamos aquí a los Kiss, que es de lo que estamos hablando en este momento. Usted va tirando punta, Walter, y uno tiene que andar también, no se piense que la tengo tan clara, pero estamos hablando de Geddy Lee, hablamos de los Rush, ¿no? Geddy Lee, uh-huh. Ned Peart, que fue el que murió, y Alex Lifeson, el violero. Otro uh-huh. también, Neil, otro. Yo me refería a Neil Peart, que no me acordaba el nombre ahora, al baterista fallecido, recientemente, hace poco. O sea, no es que fue ahora este año, pero que no hace mucho que falleció. ¿Cómo? No, perdón. Que digo, yo ya no sé si eso es un mito, pero vio que estaba una revista aquí que elegían a los músicos y votaban qué músico era como el músico del año, y alguien alguna vez me comentó que en alguna de las encuestas anuales estaba prohibido votar al baterista de Rush, porque si no ganaba siempre mismo. Bueno, yo tengo una anécdota con respecto a esas encuestas, pero no la puedo contar al aire, después se la cuento fuera del aire. Bueno, estamos con Kiss en vivo, año 75, festejando el nuevo año que le ha llegado a la vida del señor Gene Simmons, tipo que en épocas de dictaduras militares era una verdadera beta de libertad a la hora de decir qué sacado que están estos ñatos. ¿Y por qué se permitirían ver esos videos aquí en este país, no? ¿Qué sé? Yo no sé. No puede, esas cosas son cosas que no sé cómo se escapaban. O por qué. Anécdota, no, pero tengo cosas. Una anécdota ahora que usted comentó eso, porque claro, estábamos en plena dictadura militar y cuando salió la película, acá llamada en castellano Kiss contra los fantasmas, en inglés Kiss meets the Phantom of the Park, o sea, Kiss conoce a los fantasmas del parque, al fantasma del parque. Esa película, que es una peliculita, digamos, no tiene nada malo, bueno, fue prohibida para menores de 14 años. Yo tenía 12 y con una lágrima que me rodaba por la mejilla, veía cómo había una cola larga en la calle Lavalle, esperando para entrar a ver a ver esa película, y yo no pude entrar. Mire qué cuadrados, qué ignorantes que eran los milicos de entonces, en plena dictadura, que prohibieron esa película. ¡Por favor! Bueno, han prohibido cosas como un libro llamado El Cubismo. No, hay cosas que... Pero no, usted dice, no era ilógico que prohibieran Kiss, porque también ese aspecto andrógino y esa mezcla de hombre pintado y seductor y que con tacos altos, vaya a saber qué le remitía a estos ñatos en la cabeza también, ¿no? Claro, o la rebeldía también, ¿no? Claro. La rebeldía también. Bueno, yo recuerdo una clase, yo siendo alumno del colegio, creo que ya estaba en primer año, a mis 13 años, que salió el tema, y yo callado, ¿yo qué iba a decir? Y con la gente, un compañero mío diciendo, eso no es música, la profesora diciendo no sé qué, y bueno, y uno callado la boca. ¿Qué se le podía decir? Fausto, pregunta, usted con toda la experiencia orejística en Kiss, ¿tiene alguna formación que para usted es superior a esta número uno, a la inicial, digamos? Mire, para mí la formación original es insuperable, pero si tengo que elegir una formación que me encantó mucho después de la formación original, la formación de Revenge. Esa suena increíble. ¿Cuál es esa? ¿Se acuerda? Sí, justamente uno de la formación de Revenge está actualmente en Kiss, de nuevo. La formación de Revenge es Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick y Eric Singer, que actualmente está de vuelta en Kiss, haciendo la gira End of the Road. Ah, ¿están con esa formación ahora de vuelta? No, el que no está es Bruce Kulick, el que está ahora es Tommy Tiger, que es un nieto, como diría usted, que lo contrataron porque fue el productor de Psycho Circus, que cuenta que hablo de Psycho Circus porque quienes tocaron la formación de Psycho Circus no fueron ni Ace Frehley ni Peter Criss, fueron Eric Singer y Tommy Tiger. Entonces, esto lo cuento para quienes no lo saben, esto me lo contó mi viejo. Ace Frehley le pegó una bofetada a Tommy Tiger porque casi lo reemplaza por haber tocado en ese disco. Lo mandó al rincón, ¿no? Lo mandó, anda para allá, número 14, le dijo. Bueno, hay un par de anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, de ese disco puedo decir que la formación original, Stanley, Simmons, Frehley y Criss, solamente tocaron un tema. Ellos, el resto tocaron. Y en todos los discos de Kiss han tocado innumerables músicos, más famosos, menos famosos, pero tocaron muchos músicos. Obviamente no parece eso en ningún lado, no se dice en ningún lado. Un día, cuando ya lo estaban por rajar a Frehley, porque andaban cualquiera, tenían que tocar no sé en qué parte de Estados Unidos, y no aparecía, pero a ver, vamos a suponer que tenía que tocar en Los Ángeles y había estado en Nueva York, y del otro lado de los Estados Unidos. Y cuando ya estaba Tommy Tiger emperifollado, sin que nadie supiera que iba a ser él, digamos, cuando estaba emperifollado y maquillado para subir al escenario, aparece Frehley, todo listo para tocar, ya maquillado, y, a ver, pibe, ¿me dejás que tengo que entrar a tocar? Cosa así. Andá a vender remera al puesto de la cabecera norte, le dijo, ¿no? Bueno, qué grande los Kiss, qué groso. Bueno, vamos un tema más. Por favor. ¿Me parece? Va a ser difícil salir de otro esto, tema del mismo show, ¿qué le parece? Sí, ¿con cuál vamos? Vamos a preguntarle a quien lo eligió. Ahí estamos, lo tenemos completito. Este tema se llama Come On and Love Me. ¿Y por qué lo eligió? Y porque hoy lo estuve cantando, leyendo la letra, y me encantó ese tema. We'll be right back. Arranque a todo Kiss aquí en el aire de En la Sangre. Qué lindo arrancar así, la verdad. Qué emoción que sigan sonando estas cosas en el arranque de un programa. De un programa que hacemos nosotros. Claro. Siempre, claro. Como pasó la semana pasada con Janis Joplin, sí. Siempre uno se embala, ¿no? Con todas estas cosas. Y qué... está bueno dejarse llevar. Es difícil ponerle también un corte a un momento de música en vivo. Es complicado, porque los en vivo de esa época también marcan un pedazo de la historia de cada uno, ¿no? Entonces es como... Totalmente. Que... Y no sé, fue... En la época no se estilaba mucho, antes de eso, a sacar discos en vivo. Y después es como que se puso un poco de moda. Pronto, no lo quiero spoilear, pero pronto vamos a escuchar algo en vivo que tiene una curiosidad importante, pero que ya sonó en La Sangre de la primera época. Lo vamos a reeditar y a contar una historia acerca de ese disco en vivo. Pero no tiene nada que ver con Kiss. Sigamos con Kiss. Bueno. Sigamos con Kiss. Bueno, Fausto, y vamos a pegar un volantazo en los años. Vamos al año 1993, si mal no me equivoco. Sí, de hecho, estrenamos este disco en La Sangre, en Radio La Tribu. Ah, mire usted. Formación de ese disco, en el arco. En el arco, Paul Stanley en guitarra y voz, Gene Simmons en bajo y voz, Eric Singer en batería, Bruce Kulick en voz. Perdón, Bruce Kulick en guitarra. En guitarra, precisamente no en voz. Esto del año 93, decíamos. Sí. Y cierra como la trilogía de los Alive, ¿no? Porque, bueno, sí, si es el número 3, cierra la trilogía. Pero digo, cierra como un paquete de Alive porque después hubo otras cosas en vivo. Pero es como que, bueno, acá es esto. ¿Querés escuchar Kiss en vivo? Son estos tres los que marcan un determinado momento. Después ya empezaron las idas y venía las vueltas, las no vueltas. Pero este paquete de Kiss de la Alive 1, 2 y 3 es como... Ah, ¿nunca escuchaste Kiss en vivo? Llévate este bolsito. Y siempre con buen sonido, porque tanto Alive como Alive 2, para la época, tenían un sonido impresionante. No era de sorprender que ya en la década del 90 Alive 3 tuviera un gran sonido, pero siempre tuvieron muy buen sonido. Una curiosidad de Alive 2, para quienes no sepan de qué van cuando hablamos del lado A, lado B, etcétera, porque ahora la gente escucha música digitalizada y quienes escucharon CD previamente tampoco lo vivieron. Cuando la música venía en formato de vinilo y de cassette, había que darlo vuelta. Teníamos, digamos, cada lado del vinilo tenía cierta cantidad de temas, y uno decía lado A, lado B y demás. Alive 2 traía, también es un disco doble, dos vinilos, y el lado 4 del vinilo no era en vivo, sino que traía temas en estudio, muy buenos, por cierto. Y parte de esos temas aparecen en este videoclip promocional que pasaban en Música Prohibida para Mayores. Creo que no quiero confundirme, creo que el locutor se llamaba Bacari, tengo que buscarlo ahora, pero Jorge Bacari, tendría que buscarlo. Qué capo ese tipo. Y quiero conseguir, ¿se acuerda? Pere, tengo que apelar a su memoria, Agosta. Sí. La cortina musical de ese programa era maravillosa. Era un tema que se llamaba Rock and Roll is Back, o decirlo así, Rock and Roll is Back. No era de Kiss, obviamente, pero habría que conseguirlo porque era buenísimo. Bueno, no tanto no recuerdo, Walter. Mire, ayer me desafiaba un amigo cuando en algún momento jugábamos al fútbol junto con este muchacho para arengar nuestras patadas voladoras, que era lo único que sabíamos hacer en una cancha. Él era mediocampista, para mí ya era... para mí, entre un número 9 y un mediocampista no había diferencia, porque yo nunca fui más lejos de la puerta del área grande, pero de la mía, no de la de frente. Y me decía, ¿vos te acordás que nosotros cuando nos cambiábamos, cantábamos la canción de la Copa Libertadores de los 70? Quiero saber cómo se llama esa canción. Bueno, me dice, ¿me la podés buscar? Ya te la pedí un montón de veces. Me la podés buscar, así que bueno, se la buscaré. Me la podés buscar a mí también, porque yo tampoco, hace años que la quiero conseguir y no la encuentro. Bueno. Era cuando lo daban en Canal 13. Claro, y para arengarnos poníamos cantábamos esa canción adentro del vestuario, de ahí del club donde jugábamos. Yo me acuerdo que usted para arengarse en la cancha decía que era ártico. Y sí, totalmente, totalmente. si no tenía sentido la habilidad futbolística que yo podía llegar a propinar a los contrarios. Así exacto, era. Bueno, exacto. Estimado, vamos al estimado Fausto, vamos a la Lai 3, ¿le parece? ¿Qué ha elegido? ¿Cómo no? ¿Qué ha elegido de la Lai 3? Elegí el tema Rock and Roll Night, el tema con el que normalmente cierran todos sus recitales. ¿Y por qué? ¿Qué particularidad tiene en el 3 que no tienen los anteriores? Vamos a ver. Tiene un sonido más metalero. Bueno, vamos con ese entonces. ¿Cómo no? Feliz cumpleaños, Jen Simmons, ¿no? You drive us. y arrancamos con este segmento homenaje aquí. Yo debo tener algo en los auriculares o me estaré quedando sordo definitivamente porque no me estoy escuchando. Veo que mide el búmetro, entonces quiere decir que estoy en vivo aquí en este programa. Bueno, arrancamos a todo ritmo, a toda potencia con el Kiss Alay 1, se coló ahí un Alay 3. Fausto, qué bueno que pueda compartir este momento de programa aquí con toda su sabiduría. Fausto nos tira siempre letra cuando empezamos a chochar, Walter y yo, el tipo está ahí, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, que es casi todo el programa, porque cuando nosotros quedamos, el ahí apareció con toda la información. Y claro, inclusive a veces se termina el programa y Fausto sigue mandando data. ¿Qué pasa? Yo a veces me levanto a la mañana, vuelvo a mirar el celular y uy, me morfé esta data que tiró acá el ñato. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Son los años. Eso sí. Que no, bueno, y también convengamos que le debemos toda la parte de difusión de la tecnológica a él, porque si fuera por nosotros. Sí, si fuera por nosotros. No. Todavía estamos por pensar un cartelito, más o menos. Bueno, estimado, usted quería pasar a Huitesnaque. Sí, pero bueno, el motivo que nos acerca nuevamente a Whitesnake, ya lo hemos escuchado en el programa, es que bueno, ayer lamentablemente falleció uno de los violeros originales de la banda, el señor Bernie Marsden, a los 72 años, gran guitarrista, enorme guitarrista de rock and roll, que compartió formación con Mickey Moody, con Don Airey, que Don Airey estaba, sí, Don Airey, todo el falta tiempo, que siempre sea. Estaba. Don Airey, falta que aparezca acá en vivo en un Zoom en la sangre nada más, porque está en todos lados. Vio que exacto. El 70-80% de las bandas que nos gustan nos damos cuenta que en los teclados está Don Airey. Exacto, es así. Bueno. También estaba el bajista Neil Murray. Lamentablemente otro que se va para el otro lado. Y bueno, es una excusa como para rendirle un homenaje a una banda impresionante, una banda impresionante. Yo lamentablemente no los he podido ver en vivo. A los Whitesnake. Pero vi muchos shows en video y son increíbles. Son increíbles también con semejante cantante y semejantes músicos. Claro, sabe como le dije, ¿no? ¿Cómo? Así le hice. ¿Cómo que no lo vio en vivo? ¿Sabe dónde lo vi yo? Creo que en la cancha de Racing me parece que lo vi. Con la cancha de Racing, y puede ser. Puede ser con Judas, ¿no? Se me mezcla si fue en Ferro o en Racing. Porque Judas también, Judas está con Racing. Entonces fue ahí. Si mal no recuerdo, fue ahí. Ya un cover, dale. hiperproducido, ¿no? Hiperproducido en su físico. Pero, y con otras formaciones, ¿no? Porque hablar de Bernie Marsden, hablar de la época inicial de Wayne, ahí estábamos mirando que estuvo en Snake Beat, disco del 78, discazo de aquello, Snake, todo esto fin de los 70, principio de los 80 de Wayne, son demoledores, porque aparte, no. ¿De dónde venía Coverdale, no? Venía de estar en Purple, bueno. Se va de Purple y arma esta bestialidad musical que fue Whitesnake también. Totalmente de acuerdo. Un cantante de aquellos. Nombró a Purple, hoy lo nombramos por primera vez. Sí. Sí, espero que nos dé el tiempo. Hoy tenemos una anécdota, una curiosidad, una joyita para hablar de Purple. Pero bueno, por favor, lo dejamos ahí como para que la gente se quede, porque bueno, es imperdible de hoy, una anécdota que muchos no conocen. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos hablando de Whitesnake. Yo me acuerdo cuando conseguí los tres primeros discos de la banda, me volaron la cabeza. Yo ya los conocía, pero bueno, ahí me puse a escucharlos en detalle y dije, qué grosos estos tipos, qué grosos estos tipos. Decíamos, Snake Beat, 78, Problema, Trouble, 78, Cazador de Amor del 79, Ridian Willing, qué discazo, Ridian Willing, 1980, en vivo en el corazón de la ciudad, un disco en vivo que te vuela la peluca de ida y de vuelta, y Deslízate y Penetra, del año 81, y Sign and Sinner, ¿qué sería? Santos y Pecadores, del 82, ahí estuvo Bernie Mansen. En esa época gloriosa de White Night. Después participó en diferentes bandas. Bueno, el que busca ahí el currículum de este tipo, la verdad que anduvo por un montón de bandas. Inclusive ahí decíamos con Walter, hubo una especie de White Night sin Coverdale, que era Mickey Moody, Manson y varios más. Bueno, Don Airey también, que se llamaba la compañía de las víboras, de Company of Snake, no sé cómo sería. Y sí, The Company, exacto. Que también suena esa banda de una manera gloriosa. Y después Manson hizo, dentro ya de su carrera solista, ha hecho un disco tributo en algún momento, un disco tributo a Peter Green, que también es una cosa que no hay con qué darle ese disco. Porque una vez que él rompe con... Bueno, primero había tenido alguna banda, pero una vez que rompe o que lo rompen de Whitney, empieza con su carrera solista, saca un disco en el 81 y en el 95 se saca ese disco que es el tributo a Peter Green. Discazo de aquellos. El último disco, por lo menos que yo tengo, el último del año 2021, Reyes. Eso es lo último que tuve. Pero... un violero de esos que dejaron una marca. Y usted de esa época de Whitney, ¿tiene un disco preferido de la inicial? ¿Cómo se llama? Vio, ¿no?, que lo mío no son los nombres, se lo dije alguna vez. Qué difícil. Es muy difícil. Pero el que tenía, ¿cómo se llama el disco que tenía Full For Your Loving? Ah, bueno, usted se vino. Pero lo que pasa es que los tres primeros discos están muy buenos. Están muy buenos. No sé. No sabría con cuál quedarme. Claro. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde vamos entonces? Uno de los temas. Si bien yo trato de escaparle a los hits en general de las bandas, si no me equivoco. Sí. Bernie Marsden, tendría que chequearlo, pero es coautor de quizás el tema más famoso, o al menos está en el podio de los más famosos de Whitesnake, que es Here I Go Again, aquí voy de nuevo. Claro. Espero no estar equivocándome, ahora lo voy a chequear, pero... El disco ese, Santos y Pecadores era, ¿no? Sí, señor. Bueno, que ha salido también en algún momento, ha salido con estas cosas que con el tiempo se reversionan y ha salido una edición especial con algunas cuestiones ahí agregadas que también son interesantes de ese disco. Bueno, ¿qué tiene? ¿Ganas de escuchar entonces ese? Sí, por ejemplo, digamos como homenaje al gran... Bernie Marsden. Bueno, deme un minuto porque yo estaba acá, estaba surfeando entre diferentes... No hay problema. Mientras tanto le cuento que acá el pequeño Saltamontes de la casa dice, Full For Your Loving es de Ready and Willing. Ahí estamos. Ready and Willing. Bueno, yo le iba a poner Full For Your Loving. Es el cuarto disco de la banda que salió en 1980. Yo le iba a poner la versión de En Vivo en el Corazón de la Ciudad. Pero bueno, arranquemos entonces con Santos y Pecadores. ¿Cuál había dicho? Here We Go Again. Vamos con ese entonces. Vamos. Si Claudio está en la ruta, que frene el auto porque las lágrimas no le van a dejar mirar el pavimento. Wasting no more time, but here I go. again. Here I go again. Though I keep searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on. Si recién arrancás con este, voy a bajar el retorno. Estaba con los parlantes. ¡Qué bueno! Con los parlantes a full. Estaba escuchando a Coverdale. Decíamos, llegaba hasta Buenos Aires el sonido, sí, desde sus parlantes. Sí, qué bueno. Decíamos que si recién te enganchás con este programa, estamos con una especie de tributo recordatorio al señor Bernie Mansen, violero de las primeras encarnaciones de Whitesnake. y por eso estábamos escuchando estos temas en vivo. Mire, acá se han prendido la familia Brangol, se ha prendido, ¿cómo les gusta, cómo les gusta cobertarle? Mire, acá Sergio dice, acústico de cover de Is This Love. ¿Quiere escuchar? Nos vamos a quedar con el bananazo hasta la una de la mañana, chicho. No, queda re bananazo. Esa definición. Claro. Oh, el disco, el acústico ese de Coverdale en Japón. ¿Lo tiene ese? Buenísimo. ¿Cómo se llama el violero ese que tiene ahí el violero rubio? Es él y un violero con guitarra acústica. Ya, o sea, no el cover de los 80 y tampoco el cover de los 90 es este. Lo que canta Coverdale en ese acústico. Bueno, vamos a hablar. Lo que canta Coverdale. Sí, punto. Lo que canta Coverdale. En ese acústico. Sí, sí, en todas las épocas. Totalmente. El disco este que, bueno, ya me voy a acordar cómo se llama el acústico este en Japón. Es una cosa para buscarlo. Bueno, hablar de cobre también, el disco que hizo con Jimmy Page. Eso es lo Madonna. Que le iba a decir. Hay un disco que sacó con Jimmy Page. Mamadera. Allá y, por los 90. Sí, ese disco. Es que también le dieron una vuelta a lo que se venía haciendo en el rock and roll. Una actualización de sonido verdaderamente emotivo lo que lograron en ese disco. Bueno, ¿no lo presentamos allá también en la tribu, cuando estábamos con En la Sangre? Se me ocurre que sí. Y capaz que sí, vaya a saber. Quiero recordar, porque yo recuerdo que usted tenía todos sus cassettes con las tapas diseñadas por usted, dibujadas por usted. Sí. Es todo un artista, y creo que ese tenía el logo y todo el dibujo de tapa hecho a mano por usted, señor. Escúcheme, el amigo Claudio también está ahí prendido a este momento Witesnaque de la noche y dice, ojo con Coverdale, lo vi en Argentinos en el Malvinas, primero fue solista y bueno, nombra el disco Snake Beat y me deja poner un tema de ese disco de Snake Beat que me costó, pero mire, me costó más o menos como entrar a la madrugada en una heladería luego de dar determinadas rondas nocturnas. Me costó elegir uno solo de este disco. ¿Me lo deja poner? Por favor. Lo que canta Coverdale acá. This dream. Bueno, al final nos recolgamos escuchando Wisner y esto del disco Snake Beat. En un momento un disco difícil de conseguir y que tenía una portada medio una carpeta de primaria era, porque hay una foto de Coverdale en, ahí como cantando en vivo, fondo celeste. Y Coverdale aparece como en una ventanita, una composición sería, ¿no? Con un Photoshop del año 80 más o menos. El logo de Wisner ahí arriba y la víbora blanca abajo, pero toda una cosa medio así con un solo ojo. Decir también que... No me gusta corregir a nadie, ¿puedo corregir la pronunciación? Sí. Snake bite, bueno, dele usted. Es la pues, mordida de serpiente. Bueno, o mordida de víbora, lo que sea. Y yo por eso le digo Coverdale, ¿vio? Para pronunciar claro, bien, está bien en inglés. Está bien. Bueno, no, que Coverdale venía de sacar, previo a la etapa ya Wisner, un disco que fue el David Cover de Wisner, que fue una previa. Y después un disco que si quieren conocer un cantante en otra faceta intermedia entre la banda que fue su precedente y lo que vino después con la explosión de Wisner, el disco Northwinds. Disco que es del año, creo que era 76, 77, por ahí andaba ese disco. No es muy fácil de conseguir, ¿eh? Inclusive en tiempos de plataforma cuesta. Sí. Cuesta, sí. Es un disco difícil de conseguir. Y después, bueno, ya arranca Wisner y bueno, ya ahí las diferentes encarnaciones de este verdadero monstruo de la voz y de las bandas que lo fueron acompañando. Si bien, como nosotros decimos, somos medio como hincha de la primer vertiente musical de Wisner, ¿no? Exacto. Perdóneme, North Winds, o sea, vientos del norte, es de año 78. Año 78. Bueno, 78, sí señor. Mire usted. Bueno, yo sigo pensando si ahí los fanáticos de Coverdale me dicen cómo se llamaba el violero rubio del disco este en Japón, el acústico en Japón. Deseoso estoy de tener esa información. Lo pueden mandar al 2944-784040 si es que nos están escuchando en vivo. Si nos están escuchando el domingo a la tarde en Radio Autónoma, a la noche en Radio Autónoma Piuqué, también lo pueden comentar entre ustedes y después en algún momento si quieren mandarlo aquí en la sangre también pueden hacerlo. Y a la gente de Mochileros Radio le decimos que estamos en este tributo al señor Bernie Mansen, que creo que debe ser el único lugar donde le deben hacer un tributo en un programa musical. Pero bueno, aparte tenía una cara de bueno Bernie Mansen. Buen tío, aparte, bueno, era tan sí. Bueno como buen violero. Sí, sí, tenía una cara de buen tipo que no se podía creer. Bueno, estimado Walter, ¿le parece que vayamos al...? Porque, mire, Berné, que es columnista de rock progresivo de... Ah, ahí me dice Claudio, Adrián Vandenberg se llamaba el violero. Adrián Vandenberg, sí señor. Un monstruo sí, señor. También, gracias amigo Claudio. Bueno, le digo, Alejandro Berné nos dice, columnista de este programa de rock progresivo, dice, vamos con el segmento morcilla, dice, porque hay una interna en esta radio que los lentos, gracias al amigo Lucho, cuando aparece una tanda de lentos, le decimos el segmento morcillón aquí en este aire de FM Los Coihue. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Todo rockero tiene un lado morcillesco. Mejor no entremos en detalles. ¿Qué le iba a decir? Con respecto al disco de Japón. Sí. La señorita Paola Carotti, desde Monte Castro, nos manda un mensaje, fiel oyente. Dice, el de Japón, tremendo. Sí, y el tremendo, sí. Así, con mayúscula. Starkers in Tokyo, se llamaba. Ese disco. Ahí nos dice, gracias por el mensaje. Gracias por estar enganchados, enganchadas. Nos dice, está bueno eso. Nos dice Claudio que se llamaba de esta manera. Bueno, pero vamos a salir de tanto glam rock y vamos a entrar un poco de rock and roll con Wisner. Usted, Walter, quería un tema desde el principio y lo he llevado por los momentos más baladescos del señor Coverdale y de la troupe que lo ha ido secundando. ¿Qué quería escuchar? Food for Your Loving. ¿Es ese que vamos a escuchar? Sí. Ya lo hemos escuchado en estudio, en la versión original, porque recordemos que tuvo dos versiones. La versión del cuarto disco de la banda Y la versión, si no me equivoco, de 1987, perdóneme si me equivoco, en la que Steve Vai se encargaba de la guitarra. Sí, creo que era en ese disco. Capaz que le estoy pifiando, ¿Qué piensa? Acá Claudio está feliz con ese disco. ¿eh? ¿Con qué? ¿Con el de Vai? Sí. No, estoy pensando, no estoy pensando como malo. Yo, a ver, siento Sí. admiración por Vai, no solo como guitarrista, sino porque aparte de haberme enterado que es un tipo bárbaro, humilde y copado, es como que me hace admirarlo más todavía. Sí. Con el tema de las reversiones, algunas reversiones, el problema que hay es que uno está acostumbrado mucho a las versiones que escuchó primero. Claro. Sí. ¿Sí? A ver, la versión con Vai está buenísima, ese disco es buenísimo. La banda no puede sonar mal con ese tipo en la Claro, guitarra. El claro. tema es que yo soy muy fanático de la primera versión de Fool for Your Loving, por ejemplo. Pero Bueno, ambas son escúcheme, buenas. le vamos a poner entonces, le vamos a entrar a la versión de Fool for Your Loving del En Vivo en el Corazón de la Ciudad, disco que se editó en cassette. Primero lo conocimos, por lo menos quienes andábamos por la César Poo de Flores, Ah. apareció en cassette y después tenía un agregado. Cuando apareció en CD venía con como una especie de bonus track, pero que era, no recuerdo muy bien, creo que era de otro recital, que le metieron ahí un fragmento de otro recital. Pero vamos con el En Vivo en el Corazón de la Ciudad, que está en video esto también, ¿eh? Los que son rastreadores de video pueden ver ahí a la potencia de este Whitney en vivo en En Vivo en el Corazón de la Ciudad a principios de los 80. Vamos con Fool for Your Loving, me parece que están golpeando la puerta, ¿eh? Adelante. Whitney, Whitney, Whitney. Here's a song for ya. It's a song you put in the top 20 for. Let me hear you sing. Bueno, ahí pasaba en vivo este segmento With Snack, le decimos directamente. Walter, le voy a fallar y voy a decir With Snack, con mi inglés prominente, así nomás. No, pero el problema no era ese, diga With Snack, que diga Cobardal. El tema es que estábamos hablando del título de un disco y capaz que hay gente que lo quería escuchar y nada, listo. Bueno, el tipo, ¿sabe qué, señor Marcelo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto estar acá. ¿Cómo anda usted? Perfecto, perfecto. Contento. Vengo a ver una obra de teatro, así que no puedo pedir más. Ahora estar en vivo en la radio. Bueno, escúcheme, yo voy a tener que hacer una cosa. Voy a tener que mutear ese celular. Lo muteo yo. ¿Lo puede mutear usted? Ahí, y que Walter participe a través. A ver ahora. Ahí lo muteé. Hola, hola. Ahora estamos mejor, ¿no? Yo te escucho. Ahí no se escucha ninguna reverberancia. Muy bien. Bueno, vamos a contarle a la gente por qué esta locura de la tecnología. Ha venido usted es un maestro de los controles, la verdad que lo felicito. Sí, yo soy una especie de Rick Wakeman del tercer mundo. ¿Sabe cómo me defino yo? Como un... Hay 27 quilombo. Bueno, pará, vamos de a uno. Nos ha venido a visitar aquí el amigo Marcelo Sacomono, que está, es muy loco porque está del otro lado del vidrio de esta radio, en FM Los Coihues. Walter está en Buenos Aires, pero al amigo Marcelo le hemos puesto un celular. Así lo puede ver a Walter también. Entonces está re bueno esto, porque participamos los tres de la charla. Es un delirio, esto de la tecnología es un delirio. Decime que cuando estaban allá en la tribu, ¿te imaginabas esto? No me lo imaginaba. Ni hace 6 meses que podíamos llegar. No. ¿Sabe qué, Marcelo? Buenas noches. Hola, primero. Muy buenas noches. Buenas noches, Walter. Buenas noches a la querida audiencia de FM Los Coihues y donde también se retransmite el programa. Bueno, lo que pasa es que la pasión por la música hace que uno se anime a hacer determinado mejunje para que todo sea posible. Es así. ¿A usted le pasa lo mismo? A mí me pasa permanentemente. De hecho, siempre me embarco en algunas locuras que involucra gente de todos lados, idas y vueltas. Y bueno, pero es lo que a uno lo motiva, ¿no? ¿Y qué lo trae a los Coihues en este momento de la noche? Y mire, la verdad, acabo de venir de una, como le contaba anteriormente, de una obra de teatro acá en Banda, Divino, una obra de danza-teatro. Así que aproveché, dije, bueno, me llevo hasta la radio y estoy de este lado. Qué bueno que haya venido. Agradecemos que se haya sumado, porque contémosle a quienes escuchan este En la Sangre que el señor está festejando 30 años con su carrera musical, por lo menos la oficial, ¿es así? Es así, porque empezamos a tocar música justamente, mirá, y estabas con With Snack, ¿eh? Sí. Y en esa época, en el año 93... comencé a tocar, a hacer música aquí en Bariloche, junto con un grupo maravilloso de amigos y el bajista, no, le encantaba Whitesnake, Deep Purple, Zeppelin, es quien nos abrió la puerta a un mundo completamente desconocido para nosotros. Bueno, ya me cae bien ese tipo, no lo conozco. Ariel Martínez, un bajista que trabajaba, no, lo conocimos, si vale la anécdota, lo conocimos. Yendo a comprar el cassette de Nirvana, Bleach. Sí. Él trabajaba en una disquería aquí en Bariloche. Y llegamos y nos vio con los instrumentos colgados y nos dijo, bueno, que él también tocaba el bajo. Acababa de llegar de Buenos Aires, de Ramos Mejía, y ahí empezamos a tocar. Yo sabía 2 acordes en la guitarra. No eran acordes, eran... Y ya con eso hicimos el primer tema. ¡Qué grande! ¿Y con eso arrancó la carrera musical? Completamente, sí. Buscamos un batero. Mi vecino, lo mandó el destino mismo. Sí. Un pibe que se mudó a Bariloche, cumplía 13 años ese año. Y resultó ser mi hermano del alma, con quien nos compramos la guitarra, empezamos a hacer cosas juntos. y vivía al lado de mi casa, ¿entendés? Era como lo mejor que me podía haber pasado. Un gringo, yo era todo negro, de rulos, y el loco era un gringo rubio, y a todos lados juntos, y empezamos a tocar. Hicimos una banda que se llamó Murdoch, aquí en Bariloche. Convocamos también una amiga violinista, un baterista, y empezamos a tocar. ¿La carrera musical arranca acá en Bariloche? Aquí en Bariloche, sí. Sí, sí, yo vivo en Bariloche desde que tengo 8 años. Y a los 13, 14 me compré una guitarra y a los 15 salí. ¿Y cómo era el Bariloche musical de principio de los 90? Mirá que esa está buena la pregunta, Fabi, porque hace un tiempo empecé a hacer memoria, ¿viste? Y tocábamos en las escuelas secundarias. Había un montón de bandas, pero un montón, como te diga, que compartíamos la escena, 10 bandas, ponele, que los fines de semana nos abrían la escuela, el SEM2, el Industrial, el Don Bosco, o sea, escuelas, nos abrían, armábamos escenario, sonido, buffet, y tocábamos ahí. Estamos hablando de una ciudad donde existía la llave. Sí, sí, la llave existía, claro que sí. Pero no circulaba tanto la música adolescente. La llave siempre fue un lugar bien de folclore, más también de cerámica, de cosas más así. Pero el rock, digamos, circulaba en ese entonces, ¿no? Mucho por los gimnasios de las escuelas. ¿Y de los que se encuentra 30 años después, hay alguno que andaba dando vuelta en la música de aquel momento? Y mirá, Mosca Rosetta estaba, el Chimango estaba, y bueno, y pará, estaba Suburbio, que a veces todavía se siguen juntando, una banda de metal, de rock pesado, no era tan de metal, pero vigente de esa época, no, tocábamos con el Gallo Rojo, La Renga, ojalá. La Zanja. La Zanja. Los Hermanos Barrientos. Me salió La Renga. Dije, bueno, el Chizo estaba por acá también. Walter, ¿cómo anda usted? ¿Está saliendo todo bien esto? Dígame. Perfecto, todo bien, todo impecable. Ojo que se acaba de mutear el teléfono que está en el estudio, lo aviso por las dudas. Sí, sí, sí, lo silenciamos porque encontramos que de esta manera no tiramos tanto reverb. Perfecto, perfecto. Justo ahí, Marcelo, me contestaste a una de las preguntas que te iba a hacer cuando empecé a leer tu trayectoria y demás. Que bueno, mi pregunta iba a ser si vos eras nacido en Bariloche, porque después anduviste por Rosario también haciendo música. Pero ¿sos oriundo de dónde? ¿De Rosario? ¿De Buenos Aires? De Rosario. Nací allí en el año 77. Y mi viejo pegó un laburo aquí en el 84 y nos vinimos junto a toda la familia para acá, y crecí aquí, hice mi escuela primaria, mi escuela secundaria, y cuando terminé la secundaria, ahí me volví para Rosario. Quería saber un poco de qué se trataba ese origen rosarino, de mis abuelos rosarinos, mis viejos rosarinos, y estando aquí, yo sentía que no era del todo de aquí, ¿viste? Eso era algo, claro, que pasa, ¿no? A todos, cuando estamos mucho tiempo en un lugar, pero sentimos que las raíces están en otro, ¿no? Como las raíces van en una y uno florece en otro espacio, pero intenté ir a ver de qué se trataba y me volví para allá. ¿Y de qué se trataba? La dejó picando, ¿no? Y qué sé yo, creo que, mira, cuando tocábamos acá con esta banda que te contaba, hacíamos música instrumental. Imagínate, yo me preguntaba en ese momento si la música instrumental podía llegar a ser algo revolucionario, ¿viste? Como que si el mensaje no tenía que ser más explícito, pero no salían las palabras, simplemente salía la música. Y cuando fui a Rosario, en la distancia, empecé a escribir canciones, cosa que nunca había hecho. Así que creo que Rosario me trajo eso, me trajo la palabra. Qué bueno, qué buena definición, ¿no? Volver a un lugar de origen para encontrar la palabra. Para encontrar la palabra. Qué bueno. Bueno, escúcheme, estamos aquí con Marcelo Negro Sacomano, un tipo de esos verdaderamente buena persona, lo primero que podemos decir. Walter, cuando yo le propuse esta nota es porque es uno de esos tipos que siempre está ahí dando una mano en lo que puede y que está festejando estos 30 años y que también es... ¿Por qué show gratuito? ¿Hay algún porqué de por qué los shows gratuitos? Mira, creo que la audiencia de esta radio creo que va a empatizar con esta historia. Hace 4 meses entraron a afanar a la sala, al estudio donde ensayábamos, y fue un robo atroz. Se llevaron absolutamente todo, cosas, mis 2 guitarras, una batería, el equipo de bajo, guitarra, 25 micrófonos del estudio. Fue feroz. Y en ese momento yo estaba bastante bajoneado, pero escéptico, entre triste, más triste que enojado. Hice un video en el cual decía que la verdad que ya no quería generar rifas, ni un concierto solidario, ni vender empanadas, cosa que había hecho porque esta es la tercera vez que me roban los instrumentos, que yo quería otro mundo, loco, ¿viste? Y ese video llegó hasta la Secretaría de Gestión Cultural de Nación. Y me escribieron de ahí y me dijeron, mira, Negro, llegó tu video acá, queremos generar un concierto en el cual podamos pagarte para que te puedas comprar una viola. Y para mí significa trabajo, porque eso es lo que hago yo trabajo de esto. Entonces, que del otro lado haya llegado ese mensaje y que la respuesta haya sido, bueno, laburá, hay laburo, entonces generé estos conciertos en los cuales es bancado por la Secretaría de Gestión Cultural de Nación, y yo lo quise compartir con todos mis amigos. Entonces invité a más de 25 músicos y músicas a recorrer estos 30 años de música en el escenario, y que también labure el sonidista, y que también labure el que filma, y generar eso. Entonces pienso que cuando los artistas podemos cobrar por nuestro laburo, la invitación tiene que ser para todos y para todas. Eso fue la aposta. Así fue el porqué con entrada libre y gratuita. Bueno, no sabía esta historia y más que admirado también, porque sí, fue el momento ese que usted nombra, no lo repito como para dejarlo un poco más lejos, pero fue algo que sacudió a todos los que quieren al ambiente musical de aquí de Bariloche, de espacios donde tampoco es que en Bariloche hay 470 millones de espacios. O sea, cuando dicen era la viola de este, porque también estaba el micrófono de este, pero también estaba el teclado de este, pero estaba el pie debajo de este, y es como que si todo estuviese en un mismo lugar. Todo Bariloche tiene, por ahí decimos a los que no conocen, Bariloche también tiene eso de que todavía sigue siendo un pueblo gigante, desmesuradamente gigante, se está volviendo, pero tiene todavía esos lugares de pertenencia donde hay mucha gente aglutinada en torno a determinado espacio. Claro, y más cuando compartís una actividad, ¿no es cierto? Como la música o el arte, que entre los colegas te conoces, ¿no? Bariloche, como contabas vos, tiene una ruta que entra desde el este, desde el norte, y una ruta que se va al sur. O sea, hay 2 caminos que por los cuales podés salir del pueblo. Sí. ¿Entendés? O sea, entonces fue bastante dramático sentir eso, que las cosas se habían ido de una forma tan, no sé, bajón. Totalmente. Bueno, escúcheme, amigo. Salgamos del momento. Walter, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? No lo queremos dejar como... Si no, va a parecer como la tía que vino a la reunión de una pareja, parece. Queda ahí medio... No, está bien. Tengo varias preguntas para hacer. Dele. Vamos a estar diciendo que estamos diciendo que vamos a... Mejor dicho, digamos que está empezando hoy una nueva sección, porque nadie ha venido con su instrumento aquí para tocar en vivo. O sea que esto es grosso. Mi pregunta es, 30 años, cuando me contaba usted que cumplía los 30 años, señora acá presente, de la 30 años con la música, sí. Yo me generaba una persona mucho mayor y demás. Ahora que lo veo, digo, ¿qué empezó a tocar la vida anterior? Le cuentan, porque la gente no lo puede ver. Pero Estoy hablando con un pibe que para mí tiene 35. En serio. O por lo menos parece. No, los morochos somos así, viste, los años no se nos nota. Esa es una de las ventajas de nuestra raíz, ¿viste? No, tengo 46. Empecé a tocar eso a los 16 años, a los 15 empezamos a ensayar, y a los 16 debutamos en un cumpleaños de 15 en un salón de un hotel y tocábamos Deep Purple, ¿viste? Me acuerdo que la devolución de un viejo que estaba terriblemente indignado nos dijo que nosotros hacíamos música del diablo. Y después con los años hicimos una canción que era música del diablo. Y en esa, pero bueno, después un poco me fui ablandando. Se fue. Esa es la verdad. Bueno, la verdad. Estamos aquí de charla con Marcelo el Negro Sacomano. Aquí le manda saludos Sergio Brangol, que está diciendo: Negro querido, siempre lo queremos, dice aquí Sergio también. Bueno, y le cuento, Walter, que aquí también en Negro Sacomano participa de un espacio que tiene que ver con la exigencia, podemos decir, para que se cumplan los derechos de los sectores ligados a la música en esta ciudad, que estamos hablando de Mueva, que es como si se lo llevamos a Buenos Aires, sería similar a qué. Y a la UMI. A la UMI. A la UMI, uh-huh. Puede ser, que después dio origen a la FAMI, que es una gran federación de asociaciones. Es una asociación civil de músicos y músicas, que tenemos una personería jurídica, ya hace 12 años que se creó en Bariloche, y ahora estamos sumando gente porque se vienen tiempos de que hay que estar unidos, ¿viste? Hay que estar espalda con espalda, atado con un RCA de los brazos. O con esas fichas Neutrix, no sé cómo se llama, viste, que le haces chuc y las trabas y no hay forma totalmente de sacarlas. Bueno, ¿tienes ganas de tocar algo? Dale, mira, tengo esta que siempre me encanta. Adelante. Me encanta tocarla, mira. Del amor están las constelaciones, del lado de la cocina un sucio repasador que no ves que te estoy pidiendo que salgamos de esta mugre. Oh, oh, oh. ¿Cómo puede ser tan natural esta rutina de lo habitual? Si en tus ojos me he desarmado y en tus manos me he vuelto a armar, el corazón, la piel y la razón, que intrincada disociación. Hay que salir a habitar el mundo y estamos frente a un televisor. Que cada cual tenga esa decisión de elegir, es decir, que uno venga, escuche y elija, y decida y piense. Eso. Bien. Ahí estaba el Negro Sacomano en vivo aquí en La Sangre en este 2023, y lo que escuchábamos es algo que hemos encontrado en las redes, que es de Bariloche en el año 1993, Murdoch con Jesucristo en la Torre Eiffel. ¿Es este tema? Mirá lo que trajiste, Fabián. Anduvimos hurgando ahí un poquito. Mirá, ese video es en la primera Bienal de Arte Joven Patagónico, que si te fijas es en el Hotel Xiao Xiao. No podían creer el quilombo que hicimos en esa noche ahí en el hotel. Increíble, sí. Bueno, y el bajista que toca, que les hablaba, que nos introdujo al mundo vasto de un montón de música que no conocíamos, va a estar participando ahora de los conciertos celebración de los 30 años. Marcelo, ¿cómo se llama lo que escuchábamos recién aquí en el estudio? Es un tema que se llama Repasador. Es un tema muy antiguo, pero que lo pude grabar en el segundo disco que hice, que se llama Nocturno. Hay una versión un poco más eléctrica del tema. Y esto entonces es Murdoch. Escuchá, ahora viene como una parte de batería y bajo que era un descontrol. Doble pedal tenía el batero. En el Xiao Xiao. Ya, escucha. Eso porque era la música del diablo, por eso. Esto es claramente la música del diablo. Sí, ustedes están poseídos. Ustedes están poseídos, no hay duda. Detrás de todo ese. Sí, detrás de toda esa parafernalia morocha hay un encendido rojo, me lo imagino usted. Totalmente. Me lo imagino. No, pero no sabés cómo, ¿no? Fue la primera y la última Bienal de Arte Joven que se hizo en la ciudad. Por ustedes, ¿no? Y no sé, era muy raro. El marco del hotel era muy, muy, muy, muy, realmente muy raro. Imagínate, llegaron todos los realizadores audiovisuales de Bolsón. Sí. Y los hospedaban ahí. Vos no sabés lo que era eso, era un rebaño de cosas de lana que paseaban por los pasillos. Nos sentíamos como que era, viste, dormíamos ahí. Increíble, increíble. Era así como el festival de Altamont en Xiao Xiao. Bueno, escúcheme, yo quiero difundir todo el tiempo, sí, esta idea genial que ha tenido usted de conmemorar estos 30 años con la música. Venimos de un show, dijo el mosquito, viene de un show en Dinahuapi. Exacto, ¿no? El sábado pasado hicimos la primer parte, digamos, porque eran dos conciertos. La primer parte allí en Dinahuapi, estuvimos compartiendo con Valeria Giraudo, Camila Lorenzo, Santiago Varela, Gabriel Cortés, Víctor Batán, Diego Silva, Pepa Díaz, Fernando Rossini, todos ellos que te hablé, haciendo un repertorio de 14 canciones arregladas con diferentes instrumentaciones, y estuvo buenísimo, la verdad que estuvo genial. Dinahuapi es una ciudad vecina, pero que tiene una identidad muy diferente a la nuestra, es un público muy, muy diferente, otra, es la estepa. ¿No? Sí. Es realmente diferente, ¿eh? Y para mí en estos 30 años era la primera vez que iba como solista a presentar mis cosas, así que fue una buena experiencia. Walter. Estepa, me hace acordar de Calafate, donde yo viví, que era todo, precisamente Calafate es todo estepa. Exacto, que tiene, ¿no? Tiene esos lagos por allá, pero el resto es chato. Pero básicamente es todo estepa, sí. Todo estepa. Totalmente, totalmente. Tenemos un mensaje desde acá de la provincia de Buenos Aires, en General Rodríguez, la señorita Sol, que dice qué bien que se escucha y que le gustó mucho su tema. Qué honor que, en serio, seas. Que hayas traído tu instrumento y que seas el primero en poder tocar en vivo. Ojalá que se repita esto con vos y con otros músicos que quieran sumarse a esto. Claramente, hay que iniciar la sección Música en Vivo. Música en Vivo. Y bueno, por ahí nos podemos empezar a mudar una vez cada tanto a la biblioteca y lo hacemos en vivo de la Biblia, Walter. Entramos. Es más, la sección se va a llamar La Música del Diablo. Claro. En y vivo. Después cuando te pregunten, che, ¿por qué se llama? Qué grande. Una de las cosas que más me llamó la atención mientras leía todo tu historial, capaz que es una pregunta, puede sonar medio tonta, pero me encantaron los nombres de las distintas bandas, de los distintos proyectos que has tenido. Que una creatividad tremenda. Bueno, desde Murdoch, que no sé si será por el famoso personaje de la serie. De Brigada A. Tenía algo de Brigada A, pero como era con CK, era como también algo medio de rock, ¿Viste? Era como... Y salió y fue tan... Era un nombre tan tan directo, ¿no? Era Murdoch. Y sonaba sonaba así y le dimos, ¿viste? Y fue genial. Qué grande. Y después, mira, la verdad que hubo nombres interesantes. Uno que me gustó mucho fue Corimbo, que ya suena musical el nombre, pero es Corimbo es una inflorescencia, ¿no? Es como un conjunto de flores... Escuchá qué lindo, que salen de diferentes lugares del tallo, pero llegan al mismo lugar. ¿Sí? O sea, vos lo ves y es una sola... ¿Sí? ¿Sí? Pero el origen es distinto, salen de diferentes lugares y me resultaba un lugar de encuentro. Y la otra banda rosarina, bueno, que se llamó Rolando Rolina, estábamos bastante, digamos, celebrando, en un estado de celebración. Y alguien agarró, estábamos tomando un vino y se puso a leer la etiqueta del vino. ¿Viste esas anatas que hay ahí atrás de la etiqueta? Sí. Bueno, y dice, bueno, el doctor Rolando Rolina tenía una colección de vasijas antiguas donde... Bueno, y digo, qué buen nombre, Rolando Rolina. Bueno, sí, qué bueno, ahí quedó. Y al otro día era el doctor Rolando Rutini. Era cualquier otra cosa, pero ya habíamos bautizado a la banda Rolando Rolina, que nos pareció fantástico y tocamos un montón con ese nombre. Y después vino Tres Dedos de Formento también. A que esa es una banda bien coihuense, porque que se formó aquí en el barrio. Y lo loco es que cada uno tiene un poco su versión del nombre, ¿no? Les cuento rápidamente. Mi hermano menor estaba en la secundaria en ese momento y organizaba un campeonato de fútbol entre diferentes quinto años. Y se le ocurrió invitar a los músicos a que hagamos un equipo de fútbol. Entonces, con esta banda que teníamos, que éramos amigotes, estaba el Fede Ingaramo, Ignacio Ingaramo, Santi Rodríguez, Eric Johansen y yo. Éramos muy malos, pero teníamos mucho espíritu. Y obviamente ningún músico quería ir al arco, ¿entendés? Porque las manos es un bajón. Y me tocó a mí, que nadie quería, y de golpe en un contraataque de ellos, viene uno chiquitito, uno muy bajito de rulos, me acuerdo patente la cara del pibito, quinto año, ¿sabes lo que corrían esos pibes? O sea, pero... Y de golpe el chiquitín tiran como una pelota media, un centro podría definirse en el lenguaje futbolero, tira en el centro y yo como que quiero agarrarla y el pibe no sé cómo hizo, saltó y me cabeció el dedo. Y yo, ¡ah, me quebré! cambio, nadie quería entrar. Claro. Y me quedé con el dedo así y me hice en casa un fierrito como una férula y me até y dije, me voy a curar. Y tocaba con esos tres dedos, así... con el fierro, y lo quería usar como de slide, pero no me funcionaba, porque raspaba, ¿viste? Y quedó como esta cuestión de los tres dedos, ¿viste? Claro. Y ahí quedó, como de... Y la parte de formento, para los de nuestra generación, muchos lo dicen tres dedos de formento, de deformidad, ¿viste? Queríamos hacer música deforme. Y otros dicen, no, al de Feliz Domingo, ¿viste? Claro, Jorge Formento. Sí, y claro. No, fue un poco así. Y es una banda hermosa, hermosa, que nació hace 22 años ya, acá en este barrio, y que vamos a estar tocando también ahora el martes. Qué bueno. Así que digo, eso es fantástico. Qué bueno. Lo hemos visto en el espacio que se abrió en la Costanera también hace no mucho tiempo. Haciendo, sí, totalmente. Esa fue una de las últimas veces que tocamos. Pero y también acá en la Biblia. Nuestra ¿no? casa es la Biblia. Participamos desde que se puso la piedra angular de la construcción de la Biblia. Ahí, cuando se hizo ese evento, ahí estuvimos. Después cuando se techó por primera vez. Y ahora soñamos, y lo digo al aire, no sé si habrá alguien de la Biblia escuchando, pero nos encantaría tocar para cuando se haga la ampliación, se inaugure la ampliación. Está avanzada la ampliación, está avanzada. Así que vayan calentando los instrumentos porque está avanzada. Le contamos por ahí, Walter, porque nos escuchan de Buenos Aires. Nosotros como radio somos una subcomisión de una nave nodriza que hay aquí en Villa de los Coihuel, que es la Biblioteca Popular Carilafgen, que se podría definir como todo lo que está bien en el mundo. Es así, es eso. Es un espacio donde si usted tiene una mala idea, se va acercando y se le va. Así, a medida que empieza, usted entra en el bosque, dice, pero por ahí está la plaza, está la cancha de fútbol, y dice, estos pendejos de mierda, pero esta leña de mierda, y va llegando a la biblioteca, de golpe se vuelve bueno. Es así, ¿no? Tal cual, una muy buena definición. Cada vez me da más ganas de ir para allá. Bueno, mire, uno de los mensajes que había de Sergio es cuándo va a venir a hacer En la Sangre en Vivo. ¡Apa! Mirá, ahí te tiraron la pelota a vos. Sí. Así que vaya poniéndose la camperita, Walter, y véngase. Va, por favor, me tengo que... Estaba justo leyendo un mensaje que me llegaba también, felicitando y demás, por eso que me distraje un segundo. O sea, Sergio Brandol quiere que yo ¿cómo se diría? ¿Me emperifolle? Sí. ¿El verbo así? ¿Y vaya para allá? Claro, sí, sí. Hay dos lugares, uno para usted y uno para Fausto. En realidad al revés, bien. Uno para su hijo y si... Uno para Fausto y si queda lugar para mí. Y si no ocupa mucho espacio puede venir usted, Walter. Bueno, está muy bien. Iremos para allá. Yo me quedé con ganas de escuchar un poco más, obviamente. Pero bueno, antes de escuchar el otro tema, siempre mi reflexión con respecto a lo que es Bariloche, o bueno, Bariloche se puede calificar como un pueblo, pero sí tiene cosas de pueblo, digamos, los distintos sectores... yo que viví en un pueblito también, porque Calafate es un pueblito muy chico, por más que tenga renombre, digamos, pero acá me llama mucho más la atención, y no a la vez, porque lo entiendo, la movida interesante que hay a nivel cultural, a nivel musical. Es increíble la cantidad enorme de músicos que he conocido que están allá. Tengo un amigo, Fede Yaría, que es de Buenos Aires, que es el hijo de un gran amigo mío de hace 30 años, el hijo de Luis Yaría, y que es un tecladista de aquellos y que está tocando ahí con gente muy grosa. Y a la vez lo entiendo porque, claro, cuando uno no tiene todas todas las cosas accesibles de la ciudad, tiene que empezar a mover y hacer cosas y gestionar y juntarse. Y creo que es grandioso eso. Sí, es una mezcla. Bariloche es una mezcla, es una ciudad muy cosmopolita. Viene gente de todo el país, de todo el mundo, y mucha gente elige quedarse, elige En un momento era, bueno, acá Fabián te lo puede decir, ¿no? Era un poco más hospitalaria la ciudad para quien llegaba. Entonces daban muchas ganas de quedarse. Entonces eso sucede, también coincide una cosa muy interesante, que en algún momento Bariloche no tenía muchas opciones para formación artística. Entonces muchos de los pibes que terminaban la escuela se iban a otro lugar y tarde o temprano volvían. Entonces hoy tenemos gente, músicos y músicas formadas en Buenos Aires, en La Plata, en Rosario, en Córdoba, en Río Cuarto, en todos lados, que llegan y traen la data que encontraron y la vuelcan acá, ¿no? Es como una gran huerta de saberes y de talentos. Entonces se da una combinación muy particular. Porque aparte de eso, no solo hay cantidad de músicos, en cantidad. Yo también lo que veo es la calidad, porque estamos hablando no de músicos que son aficionados, alguien quiere hacer un poco de música, no. Gente realmente formada, desde lo que es el estudio formal, el de conservatorio, el de escuelas de música y demás, y el nivel que hay es altísimo. Sí, pero también te digo, por ejemplo, no sé, Diego Rapoport era nuestro vecino, ¿entendés? Carlos Casalla hoy es coordinador de uno de los programas donde laburo, es un músico súper vigente. Está Hernán Lugano, un tipo que tocó en todo el mundo, tocó en la cúpula del CCK. Ahora se vino Rodrigo Domínguez, un saxofonista zarpado. Hernán Hech, un batero, vive acá en Puelo. Porque también es la posibilidad de correrse un poco de ese mundo tan complejo y feroz que creamos los humanos en las grandes urbes. Y esto tiene el acceso todavía a la naturaleza muy presente. todavía un trato un poco más humano entre los humanos. Entonces, digo, también eso atrae un montón a artistas de todos lados, ¿viste? Exactamente. El arte como defensa y respuesta a lo que es la hostilidad, ¿no? De lo que es. Casualmente, perdón que agregue algo. El otro, bueno, ya pasó, pero bueno, ahí Fede Yaría estuvo en la Escuela de Artes de Musicales de Bariloche, tocando con Sabrina Fuseli, con Santiago Rapaport, digamos. Para agregar a todo lo que vos decías de los músicos formados y grosos y que van para allá y vuelven y quieren ofrecer lo que mejor saben hacer. Y bueno, Santi Rapo, contrabajista, junto con Carlos Lastra, que es un saxofonista de allá de Buenos Aires, y Bragañolo Marce, que es un pianista de acá, ellos armaron una escuela de jazz. Y hoy por hoy en la ciudad te encontrás con toda una generación de pibes, de 20 y alguien, que manejan el lenguaje del jazz y se juntan una vez dos veces por semana, miércoles y domingo, a hacer una jam. Entonces la música está viva, Sabri Fuseli, gran baterista, también. Y eso es un, ¿cómo te puedo decir? Un aporte a la identidad, a la cultura de la ciudad, ¿no? Poder estar formándonos, compartiendo saberes en nuestra ciudad para pibes que recién comienzan en esto, ¿no? Y tienen esa posibilidad. Es genial. Y también destacar el espacio de la sala de ensayo comunitario, ¿no? Con toda ese semillero que patea estanterías todo el tiempo y que está en una búsqueda constante y abriendo espacio, y también con una movida muy solidaria, porque todo el tiempo los pibes y las pibas no están encerrados en la música, sino que, bueno, Walter, Bariloche tiene esta particularidad de la postal es como el 5% del Bariloche actual, y estos pibes y estas pibas están laburando con los merenderos, están ayudando en espacios donde hace falta leche, pan, dulce, y los pibes están ahí, no es que están encerrados en la sala. Bueno, pará que quiero sacar este tema, bueno, sí, ya después vamos, no, están laburando codo a codo con los vecinos, y es una buena movida que la sala también esté donde la pusieron, ¿no? Sí, porque son los barrios. Sí, yo estuve. Ahí son los barrios. ¿Cuándo fue? Estuve el martes en la sala. Y ¿sabés lo que se les había ocurrido a los pibes? Invitaron a los candidatos a intendente y los llevaron ahí, a la sala. Che, y en un momento el micrófono fallaba. Y el pibe, viste, le dice a los candidatos. Bueno, ¿vieron que el micrófono falla? Sí, bueno, es porque no hay un mango para comprar cables. Qué bueno. ¿No? Depende de la Muni. ¿Viste cómo es? No, estuvieron geniales. Qué bien. Y bueno, funciona, mira, de 10 de la mañana a 20, de 10 a 20, sí. O sea, 10 horas de bandas ensayando. Es genial. No, pero aparte, el tema solidario, porque, a ver, para quienes escuchen desde acá de Buenos Aires, hay cosas que no se tienen en cuenta por una cuestión lógica, simplemente. Pero, por ejemplo, en lugares donde el clima te condiciona tanto, ahí es mucho más lo que se necesita de solidaridad. Se sufre el frío acá, en Buenos Aires, por ejemplo, cuando, a ver, sí, para una ciudad fría o todo, pero imagínense en lugares donde hace realmente mucho frío, donde no todos tienen la posibilidad de calefaccionarse con gas, porque acá tenemos, qué sé yo, quien más, en condiciones normales estoy hablando, ¿no? Porque hay mucha gente que no, mucha gente que está pasándola muy mal. Pero quien tiene más o menos un techo, tiene acceso a gas natural, tiene acceso, qué sé yo, a un aire acondicionado, calor, a un cualquier calefactor eléctrico. Pero hay lugares que no, digamos, en Patagonia se sufre mucho y el laburo de los vecinos, de la gente, es fundamental. Por eso lo del tema solidario es tan importante por ahí. Negro, ¿vamos un tema? Vamos un tema y después yo me tengo que ir a buscar a la gente que dejé allá en la sala de teatro. Vamos una cosa, vamos un tema y después cerramos con lo del martes. Me encantó. No nos tenemos que olvidar de eso, porque a ver si después nos vamos y no charlamos de lo del martes. Sí, dale. Mira, este tema merece la historia, porque yo me di cuenta que en estos 30 años me gusta tocar, pero también me gusta contar. Digo, cuento canciones y canto historias. Muy bueno. Así fue. Esta canción la escribí hace unos años después de ir a Brasil. Fui a Brasil y cada vez que viajo me pasa lo mismo. Siempre voy a la casa de un amigo o a la casa de un amigo de mis viejos o a la casa de un amigo de un amigo. ¿Viste cómo viajamos así? Y caí a la casa de un señor, podría decirte, que había sido compañero de la universidad de mi viejo en Rosario. Y en la época del proceso él se fue a Brasil, se fue a Río, y en Rosario quedó su compañera con su hija, Mariana. Bueno, la madre de Mariana es desaparecida, y él estaba en Brasil sin poder volver, y hasta que, bueno, pudo regresar a encontrarse con su hija. Simultáneamente, Roberto me contaba que en Rosario estaban cambiando los árboles, ¿viste? Estaban sacando los plátanos históricos así de las ciudades y estaban plantando lapachos, IP, en brasilero se dice IP. Uh-huh. Pero que él había plantado uno hace poco en su casa afuera, pero todavía no sabía de qué color era porque no había florecido. Yo mezclé el pasado y la potencialidad de ver ese lapacho en flor en una canción. Y salió esta que se llama Lapacho. Aquel ipé que planté ainda no ha dado flores. Será vermelho amarelo, será verde como el cielo de la rua Paysandú. La noche se ha puesto oscura, la maraña en las entrañas del que tiene que partir. Si el lapacho es colorado, andaremos lado a lado por el mato y la floresta. Tormenta abrió la puerta de la sombra en los 70 y tus manos tan pequeñas. Es amarillo de la luna, será el brillo cuando yo vaya a buscarte. Mi lapacho traerá flores de la profunda raíz. Mi lapacho traerá flores la profunda raíz. Muchísimas gracias. Un lujo. Es maravilloso. Me encantó la letra. Perdón que te interrumpa, Fabi. La verdad que, aparte de conociendo esta historia, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y muy... A ver, ¿cómo se pueden conjugar desde la tragedia más grande que puede pasarle a alguien con la poesía tan maravillosa? Bueno, el arte es el que nos salva. Totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que la palabra es transformación, ¿viste? Uh-huh. ¿Cómo transformarnos? Y siempre con la perspectiva esa, ¿no? De que ese lapacho va a florecer. ¿entendés? O sea, y traerá, ¿no? Traerá las flores de la raíz, o sea, esas cosas no se borran, ¿viste? Aunque muchas veces se pretenda, pero están ahí, es parte de nuestra identidad. Así es, amigo. Escúcheme, por usted, que lo deben estar. Deben estar diciendo, uy, se va a colgar a hablar y va a estar hasta el martes en la radio de Los Coihues. Mire, le voy a leer un mensaje que ha llegado en este momento y después ya le pedimos lo de la fecha del martes. Dice Sergio Brango nuevamente, quedó firmado, toca los dedos de Formento, última etapa, ya está la puerta nueva de la biblioteca, así que se viene, ¿eh? Se viene la banda. Se viene. Bueno, estimado, el martes, ¿cómo es la historia? Mira, el martes es 21 horas en la Biblioteca Sarmiento, ahí en el Centro Cívico de Bariloche. Nuevamente, bueno, la entrada es libre y gratuita. Y vamos a estar compartiendo música de todas las épocas. Yo le digo los clásicos desconocidos, porque nada más los conozco yo y los que lo tocan, porque el resto de las personas no lo conocen, pero para mí ya son clásicos, imagínate. Y bueno, va a estar Claudio Chevar, un gran flautista, vientista de la ciudad, Leopoldo de Caracoche, un vecino de aquí de Los Coihues. Después va a estar Ariel Martínez y Camila Vendersky, de la época de Murdoch. Después va a estar Ine Güemes. Junto a, esta es una mezcla rarísima, Ine Güemes, Ricky Basevich, Diego Pitriqueo y Juan Cisterna, junto con Joaquín Casalla en batería. Y después de eso vienen los Tres Dedos, junto a invitado a Novox, Álvaro, que es un pibe que hace beatbox, que ahora, bueno, va a estar en Buenos Aires en una cosa que me contó que se llama Pilchapalusa. ¿Escuchaste? Pilchapalusa. Sí, es como Lollapalooza, pero de pilcha. Diseñadores, claro, se juntan, bueno, de ropa y hacen el Pilchapalusa. La creatividad argentina, sí, no deja nada, sí, con cabeza. No. Qué bueno. Bueno, estimado, y lo último que quiero es eso te, sí, quería decir, Fabio, porque la forma más fácil, porque yo ahora no, hay un teléfono para hacer, sí, unas reservas. Sí. Porque realmente, bueno, el espacio para la cantidad de amigos que tenemos es limitado, pero no te lo puedo decir porque no me acuerdo el teléfono. Pero bueno, lo tengo. ¿Ah, lo tenés? Dale. Sí, sí, espere que lo tengo, yo me hago el banana y... Pero lo tenés que decir dos veces, viste, que sí, la gente como yo, cuando es oyente, sí, se pierde. Primero lo tengo que ver, pero acá lo veo, 11-50-08-74-91. Ese es. Ahí estamos, 11-50-08. Buenos Aires. Perdón, Fabi. Sí. Perdón, Fabi, ahí. 11-50-08-74-91 es el teléfono. Claro, es una de esas personas que vive aquí en Bariloche, pero que todavía tiene número de Buenos Aires. Ahí está. Es otra persona que todavía debe estar buscando su palabra, ¿no? Como cuando tenés que ir a volver al lugar. Bueno, sí. Es un cambio cuando uno decide, ¿no? Es un Rosario, por ejemplo. No, pero es un cambio cuando uno decide, listo, ya fue, el 11, ya está. Vos tuviste varios tiempos el 11. Sí, porque uno está esperando esas cañas de pescar que tira a algún lado, pero de golpe se da cuenta que cada vez las tiene que tirar más cerca las cañas de pescar. Sí. Que es ahí, que uno ya es de acá. Sí, totalmente. Ya es de acá, así que bueno. Sí, bueno, yo cuando estuve en Patagonia, que tuve 3 años en Patagonia, siempre tuve el mismo teléfono, el 11, que sigo teniendo hoy en día. Ahí está. Bueno, Nero, muchísimas gracias. La verdad, un verdadero placer. Si no fuera porque está la familia esperando en un lugar cercano de este barrio, nos encantaría. Y te agradecemos porque le contamos también a los y las oyentes que surgió la idea de hacer una charla vía telefónica y fue aquí el amigo Marcelo quien dijo, me voy hasta la radio, voy a estar cerca. Y la verdad, un verdadero honor. Nosotros no queríamos joder en este día, que decir, debe estar con la preparación del show, esto, lo otro, pero un lujo. Sí, un verdadero siempre lujo. Agradecido también. Y lo quiero decir también al aire esto, Fabián, de que siempre que enviamos algo, algún material, sea a través de la radio, sea también de la comunidad al margen, siempre es un gran amplificador, ¿no? O sea, musicalmente hablando, la radio, los medios de comunicación, también sirven para eso, para amplificar, ¿no? Para amplificar, para que la voz llegue más fuerte, que la voz llegue más lejos. Así que siempre ustedes atentos a... Cada vez que mando algo, siempre lo transmiten, así que es... Bueno, debo decir algo porque Fabián Mi tocayo, porque mi nombre de medio, mi segundo nombre es Fabián también, muchos no lo saben. Fabián es muy humilde y no dice, él me habla siempre, de vos me habló maravillas, de tu generosidad, de todo lo que haces para ayudar, lo solidario que sos. Bueno, Fabi tiene eso, Fabi siempre al pie del cañón para difundir, reproducir todo lo que... Nada, siempre para ayudar, está bueno eso, pero bueno, hay que decirlo. Marcelo, gracias por estar en el aire de esta FM Los Coihues, martes, entonces a la noche, 9 de la noche, Biblioteca Popular Sarmiento, un lugar muy, muy acogedor para ir a ver música, de esos lugares donde todo es madera y la música suena como tiene que sonar, 30 años con la música en el planeta Tierra. Marcelo Sacomano, un gran escritor, las mejores gacetillas de esta zona del mundo son las del señor Marcelo Sacomano, y ¿habrá en algún momento un libro de texto? Puede ser que haga una recopilación de gacetillas, ¿no? ¿Cómo era la de la colchoneta robada? Esa vez que presté un colchón inflable y no me acordé a quién se lo presté y me iba de campamento. Digo, ¿quién tiene mi colchón inflable? O sea, tíreme una pista. Ahí estamos. Estimado. Marcelo, perdón, si alguien te quiere seguir en redes sociales, seguir todo lo que haces, ¿a dónde puede engancharse? Mira, a mí mi apodo es El Negro, aquí todos me conocen como El Negro, y entonces mis redes son Negro Sacomano, como mi apellido, con doble C, doble C, doble N, como el escritor, como Guillermo, el mismo apellido tenemos, así que lo buscas ahí, hay una fotito mía tocando la guitarra, creo. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a quien quiera unirse por ese canal, ¿sí? Y bueno, ya que paso el chivo, te lo paso a vos, Walter. El 9 de septiembre voy a estar en Buenos Aires tocando junto a Leila Cherro, que es un proyecto que tenemos nuevo, una chelista divina, increíble música. Vamos a estar haciendo una fecha pequeñita por el barrio de Palermo, así que bueno, en esas redes van a encontrar la información. Sí, ahora le pido que me pase tu teléfono todo, porque estaría bueno, ¿eh? Sí, quiero, increíble. Ahí estamos, móvil en vivo de La Sangre desde Buenos Aires con El Negro Sacomano. Bueno, vale, nos vamos, amigo, nos vamos con algo grabado acá a 70 metros más o menos, el tema Bonsai de Tres Dedos de Fomento en la Biblioteca Popular Carilafque en 25 de marzo del 2022. Gracias por estar en el aire. Y sigue la música en vivo. razón particular o aparente descontento. Ser que ha sido callado, podado, privado de ser, arde hoy su pena ardiendo. Y ahí estábamos, como decíamos, cerrando este segmento en vivo con Marcelo El Negro Sacomano, aquí en el aire de este programa de FM Los Coihues, de En la Sangre, en la previa. Te repetimos, por si te han quedado dudas, va a estar el martes en la Biblioteca Sarmiento con sus 30 años de música en la tierra. Buscate en las redes sociales del Negro Sacomano y ahí tenés el teléfono donde buscar toda la información para poder participar de este verdadero evento cultural aquí en la ciudad de Bariloche. Un lujo de charla, Walter. Le puedo decir algo, no es porque lo hagamos nosotros, pero este programa cada vez me gusta más. Pero no tiene que ver con nosotros dos, tiene que ver, primero, gente como el Negro Sacomano, que viene y nos da esta lección de música, de arte, y esta maravillosa historia que contó del tema que hizo de este... no me acuerdo. ¿La Pacho fue? No me acuerdo. Ajá. Después empezamos con música. O sea, los músicos son los que hacen que este programa sea bueno. Nosotros somos los simples DJs en este caso. Bueno, pero un poco cuando también pensamos en volver a charlar era el objetivo de este En la Sangre, ¿no? Poner la música que nos gusta. En serio, disfruto tanto de esto que cada vez es un placer mayor. Y le voy a contar algo. No deberíamos hacernos autobombo, pero el otro día yo le mandé un mensaje en una reunión con amigos. Varios de los que estaban ahí escuchan el programa y todas flores fueron para el programa. La verdad que estamos muy agradecidos, yo estoy muy agradecido de todo lo bueno que nos decían, y es un placer para mí poder estar haciendo esto. Es Bueno, estamos cumpliendo con un deseo que es estar juntos en el aire y dando lugar a todos aquellos amigas, amigues, amigos que quieren disfrutar de este En la Sangre que hacemos en vivo aquí en FM Los Coihue, que los domingos lo pueden escuchar en Radio Autónoma Piuqué, que los estoy volviendo loco a los de la red de Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos, para que se sumen a tomar este programa, porque queremos hacer una remera que diga en todos estos medios, que estaría re bueno, porque es lindo, ¿vio? Es lindo cuando retransmiten el programa. El anterior, me puse a escuchar el programa por Piuqué. Yo hago esas cosas. Tengo el programa en la computadora y sin embargo me gusta escuchar por aire. Y la verdad que es un verdadero placer pensar en otro barrio que no es Villa Los Coihue, que está bastante alejado. Los domingos un grupo de gente de una radio comunitaria decide poner este programa al aire y pensar en quién estará escuchando también está re bueno. ¿Qué vecino, qué vecina, qué vecina estará con la oreja ahí en su casa o donde quiera con su celular a través de la aplicación de la red Enfoque, de Piuqué o de lo que sea, o sintonizando el 94.1 el domingo escuchando ese programa, o también los martes ahí en Mochileros? Que mochilero, no tenemos una relación más que el afecto por el aire de las radios comunitarias. Y sale su programa acá en Los Coihue y otro programa de acá que hace el amigo Sergio de Música Uruguaya, sale Mochilero. Y le tiramos esta propuesta y los tipos aceptaron. Y mire, le voy a contar una, Walter. El fin de semana me olvidé de mandarle el programa. Y el martes, no me diga. Sí, y el martes los amigos de Mochileros se tomaron el laburo de rastrearlo ahí donde lo subimos y lo pusieron al aire. Eso, no sabía cómo pedirle disculpas, porque no, encima hice las cosas temprano. Pero bueno, pero todo esto que me cuentas es una caricia. La verdad que hace que lo que uno hace tenga más valor y demás. La verdad que nos dan más pila para seguir. Yo amo las radios comunitarias. Cuando, ¿se acuerda Tad Robinson? A quien tuvimos acá, este cantante de blues y de soul estadounidense que nos hizo el honor de estar acá para una nota. Cuando él vino a Buenos Aires, yo lo conocí siendo intérprete de él en reportajes y demás, y lo que más le gustó, porque estuvimos en distintos medios, Radio del Plata, Vorterix y demás, pero a él le fascinó cuando fuimos a La Tribu, y le encantó porque le encantan las radios comunitarias y eso es maravilloso, es maravilloso. Que se prendan a estas movidas de las comunitarias, ¿no? Que haya gente Es muy bueno esto. Gente que decida ser parte de las radios comunitarias en este momento de hiperconectividad, que haya gente que decida, muchas veces uno se pone a pensar, ¿por qué sigo con esta? ¿Por qué hay gente que no, por qué sigo? ¿Por qué hay gente que decide seguir en estas movidas? En el caso de la radio acá de Los Coihue, que estamos cumpliendo 10 años en este octubre 26, 10 años, Walter, 10 años. Qué grande. Creo que es una de las cosas más prolongadas que he logrado en mi vida. Eso y la calvicie, creo que es lo proyecto. Pero bueno, hay gente que piensa que usted es pelado, nada que ver. No, todavía no, tengo entrada prominente. Pero bueno. Escúcheme, pensábamos, están viniendo chicos y chicas de la escuela 324, que es la escuela del barrio, que están participando del espacio de taller de radio, de la hora taller de radio de la escuela, y tienen hermanos que ya están a punto de terminar el secundario, que han pasado por este taller de radio cuando arrancó hace 10 años. Y eso, la verdad, que da una alegría. Es hermoso. O sea, y hermoso. Por ejemplo, ayer se hizo una transmisión con los candidatos a intendente de Bariloche que votamos ahora el 3 de septiembre. Y que desde la radio pública de aquí de la ciudad tengan en cuenta FM Los Coihue para decir, che, ¿quieren tomar la señal? Y así compartimos el volante. Y que bueno, y ahí hay otra movida porque la radio pública cumple 80 años de este año aquí, la de Bariloche. Y bueno, va a haber alguna movida acá en la biblioteca Karilafken. Y esas son las cosas que dan placer. Porque verdaderamente son esos espacios los que emocionan de un medio comunitario. Yo le decía el otro día, cuando estoy hablando hago referencia, perdón, el volver a ser autorreferencial, el otro día cuando estaba en esta reunión con estos amigos que me hablaban del programa, yo les decía, honestamente, no sé si esto que estamos haciendo exactamente podríamos estarlo haciendo en un medio comercial, qué sé yo. La semana pasada sonó rock sinfónico griego, o ponemos temas de 7 minutos y lo que fuere. Somos tan libres y tan felices de hacer esto que hacemos que... a mí, obviamente, si usted me pregunta, o sea, la internet nos brinda esto, nos brinda todo lo mejor que la tecnología nos puede dar para poder comunicarnos, para que nos puedan estar escuchando, qué sé yo. Yo nombraba hace un rato General Rodríguez, Monte Castro y diferentes lugares del mundo que nos puedan estar escuchando. Eso es maravilloso. Pero lo que yo daría por estar en un estudio de radio posta, bueno, es mucho, digamos. Bueno, ya tuvo la invitación hoy, así que... Sí. Después quiero tener la invitación detallada. ¿Qué le iba a decir? Sí. Le cuento que este programa fue de viaje para Ginebra, Suiza, a un amigo que escuchó el programa y le gustó mucho. Ah, ¿sí? Sí, señor. ¿Cuál? No lo puedo escuchar en directo porque en este momento debe estar durmiendo. Debe ser como la... 4 o 5 de la mañana. Ah, no sé, mire usted. Bueno, y déjeme decir que por ahí sirve como precedente a la palabra que va a ser la banda que sonará próximamente, no a los integrantes, pero sí, hoy podemos decir que el 19 de agosto ha nacido el señor Ian Gillan. La semana pasada no lo dijimos porque estábamos en la previa, pero hoy sí, claro, lo podemos decir. Claro. Hoy lo podemos decir. Hay una fecha que no queremos dejar pasar. Tipo que sigue arriba del escenario. Nunca. A ver, si hay algo que se nombra a todos los programas acá de Deep Purple, sí. Y si hay alguien que nos gusta especialmente a Deep Purple, es el señor Ian Gillan, digamos. Ahí estamos. Y hoy, bueno, el universo Purple anduvo dando vuelta por diferentes lugares también. Hasta salió con el negro Sacomano. Sí. ¿Vio? ¿Vio cómo? Nosotros no somos víctimas de las circunstancias, no lo queríamos nombrar, Claro, claro, y el negro Sacomano nos trae... Mire si cierran el show de los 30 años en la Biblioteca Sarmiento con una versión de Lazy. Bueno. ¿Se imagina? Bueno, Walter, ¿qué me hizo poner ahí? ¿Qué es esto? A ver, ¿puedo contar? A ver, yo le hago una pregunta. Sí. Deep Purple Mark IV, creo que era, es decir, la versión... a ver, Deep Purple, cada formación que tuvo, la hacemos Mark I, Mark II, Mark III, en el orden que fueron formándose. Mark IV creo que era con David Coverdale en voz, Glenn Hughes en bajo... y Tommy Bolin en guitarras, ¿así? Así más es. La base ahí, la locomotora de Ian Paice en batería y de Roger Glover en bajo, es así. Se separan en el 76, y si mal no recuerdo, se reúne la banda más icónica, la del Mark II, con Gillan y... No, yo nombré a Glover recién cualquier cosa, dije, pues no importa. Usted me entendió. Sí. Porque Glenn Hughes era el bajista, no era Glover. Claro. Me olvidé nombrar a John Lord, eso, en teclado. Pero si yo le digo que se juntaron, si me la memoria no falla, en el 84 se reunieron Mark II con Glover, Gillan y Blackmore y para sacar Perfect Strangers. ¿Usted me creería que Deep Purple tocó en 1980? No puede ser. Tocó en 1980. Es más, Deep Purple tocó en Canadá, en México y en los mismísimos Estados Unidos. Pero ¿cómo? Bueno, esta historia curiosa, más que curiosa, Franco Rodríguez el otro día me mandó esto, me dice, ¿conocías esto? Y yo me acordé que sí, de que sí lo conocía, pero no, a ver, me faltaban los pormenores. Y me puse a indagar de este falso Deep Purple, sí señora, falso Deep Purple, que tocó en el año 1980. La historia es la siguiente. Había un niato que era bastante delincuentón, bastante chantún, que se llamaba Steve Green, un piratón de aquellos, que tenía una sociedad de gestión, así la llamaba, que se llamaba Advent Talent. Como que se viene el talento. El talento que se avecina. Sí. ¿A qué se dedicaban? El tipo contactaba a músicos que habían sido parte de algunas bandas que habían sido exitosas o al menos habían tenido su cuarto de hora y le decía, escúchame, ¿por qué no volvés a formar la banda? La reeditamos. Y se le ocurrió llamar a Rod Evans. ¿Quién era Rod Evans? El cantante original de Deep Purple. Que había tocado, había estado en el negocio de la música, luego, o sea, él fue parte de la formación original de Purple y después se fue, lo fueron, mejor dicho, y fue reemplazado por Ian Gillan. Y él siguió en el negocio de la música tocando hasta 1973 con una banda que se llamó Captain Beyond, o sea, el Capitán Más Allá, digamos. Sí, espere, abro un paréntesis, que está re bueno los discos que sacó, con esa ¿sí? banda, tan re bueno. No lo sé, ¿sabe que no lo escuché? Sí, tan re bueno, creo que son dos discos, tan re bueno. Habría bueno. que pasar algo, aunque sí, sea algo sí. para cerrar, para redimirlo. Pobre. No, pero escúcheme, un tipo con una voz era, muy, muy interesante. El tipo sacó tres discos con Deep Purple, yo en algún programa dije dos, soy un animal, perdóneme. Shades, no lo digo necesariamente en ese orden, pero creo que era Shades, o sea, Sombras, Deep Purple. The Book of Taliesin, Libro de Taliesin y Deep Purple. Tres discazos sí. de aquellos con un Purple muy psicodélico. Sí, sí, sí, sí. Y el tipo tiene una voz increíble. De hecho, si buscan videos, clips oficiales, está ahí el tipo. Y es quien le puso la voz original a Hush, por ejemplo, y es quien reversionó Help de los Beatles. Bueno, la cuestión es que después del 73 se retira y resulta que este Steve Green lo llama y le dice, escúchame, palabras más, palabras menos, ni le habrá dicho, ¿no te interesa armar Deep Purple de nuevo? Y dice, bueno, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Claro. Y dice, bueno, yo te consigo unos músicos, ¿no? Mientras Rod Evans lo llamó a Nick Simper. ¿Quién era Nick Simper? El bajista original de Purple, que se otro, fue también, se fueron juntos. Otro que le habían... O lo fueron juntos, mejor dicho. Pero Simper se olfateó algo, le dijo, no, está todo bien, te agradezco, estoy muy tranquilo. La cuestión es que el resto de la banda de este Deep Purple, que se lo conoce también como en inglés como Bogus Deep Purple, que es Bogus, falso. Sí, no va. Tony Flynn en guitarra, que es otro que también medio chantú, porque había hecho algo parecido con Steppenwolf. Hasta que John Kay, el cantante de Steppenwolf, recuperó los derechos claro. y había tocado. Es más, las malas lenguas dicen que Steppenwolf, el falso Steppenwolf, teloneó al falso Deep Purple, pero bueno. Sí, Walter, Tony Flynn se llamaba. Tony Flynn. Claro, con ese nombre. Comprale una coupé a Tony Flynn, ¿no? Claro, totalmente. Después estaba, escuche, en el bajo, Tom de Rivera. Geoff Emery en teclado y Dick Jurgens tercero en la batería. Yo busqué a ver si encontraba alguno de estos. Al único que encontré fue a Tony Flynn, en que aparece en internet por haber sido también miembro del falso Steppenwolf. Qué grande. Los otros no aparecen. Aparece un tal Dick Jurgens, el original, que fue músico, pero en la década del 50. Nada que ver con esto. Bueno, la cuestión es que se presentan en Texas el 17 de mayo del 80 como show apertura de Deep Purple. Después empezaron a girar por México y por Canadá también. Usted dirá, bueno, qué sé yo, la gente le va a estar... No. Muchos recitales no terminaron y muchos terminaron en una violencia extrema porque, claro, no había internet, no había nada. La gente compraba la entrada para ver a Deep Purple. Y en aparecía... México somos flor de candombe, y cuando los veían terminaba todo mal. Claro. La cuestión de que es que en agosto de 1980 los Deep Purple originales se enteran de que había una banda llamada Deep Purple que tocaba y que estaba Rod Evans. La cuestión es que les hacen, los demandan, pero la audiencia para el para este, esta especie de juicio, no sé si era un juicio, pero la audiencia judicial es posterior al show que iban a dar en los Estados Unidos. Entonces, a ver si lo encuentro acá porque lo quiero leer literalmente. Si acá lo tengo. ¿Qué hacen los Deep Purple? En el diario publican lo siguiente, ¿sí? Lo voy a leer como estaba, tal del original en inglés. Dice, las siguientes estrellas no van a tocar en el concierto de Deep Purple de Long Beach Arena mañana el 19 de agosto de 1980. Ritchie Blackmore, David Coverdale, Ian Gillan, Roger Glover, Glenn Hughes, John Lord y Ian Paice. Eso es lo que publicaron para que la gente se enterara de que no iban a estar ellos tocando ahí. Bueno. Eso como diciendo, ya bueno, si vas a verlo, ya está, hacete cargo de que vas a ver a cualquiera, ¿no? Capaz que los tipos ya habían pagado la entrada. Bueno, pero en serio, hubo muchos, terminaron muchos en disturbio, en serio, no pudieron terminar algunos shows. La cuestión es que después de esta audiencia y de la demanda de Deep Purple, a propósito de eso, John Lord dice, me dio mucha, algo así, como que le había dado mucha pena tener que testificar contra Rod Evans, claro. Porque habían sido compañeros de banda y amigos en su momento. Bueno, la cuestión es cómo terminó todo. Obviamente, el falso Deep Purple perdió por raíz de esta demanda judicialmente. Les prohibieron, obviamente, usar el nombre. Y Rod Evans fue multado con más de $670,000 en el 80, que es algo así como más de 2 millones de dólares ahora, como para que tenga una idea. Ahora, el tipo no tenía esa plata. Claro. Ya no estaba en la música, no tenía mucha plata. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Le salió todo mal. Tuvo que renunciar a todas las regalías de Deep Purple que le correspondían por todo lo que había estado, los tres primeros discos de Deep Purple y todo lo que había participado. No pudo cobrar más un mango de eso. O sea, si el tipo vivía tranquilo de eso, tuvo que renunciar a todo. Y aparte, a los otros músicos y a él también, les cobraron también un fangote de guita por costo de abogados y demás. Así qué que, bárbaro. Qué bárbaro. Paso de Purple. Pero lo mejor de todo es que hay testimonio de esto. Un testimonio, que vamos a escuchar ahora. Un testimonio sonoro. Un testimonio sonoro lamentable, diríamos, porque esto los debe, músicos que tocaban ahí eran bastante mediocres. Debe ser, como la, debe ser como la versión de Humo sobre el Agua del Teto Medina, que está en las redes también. Que del disco del Teto Medina hizo una versión de Humo sobre el Agua. No se puede creer, no se puede creer. Pero por favor, escuchen esto porque, a ver, muchos no conocían esta historia, pero a ver, estén curiosos, yo no lo puedo creer, porque aparte, aparentemente, Rod Evans, en alguna entrevista previa a la presentación, dijo que él tenía el visto bueno del resto de la banda que había sido parte de Deep Purple. Sí, de Billy Flynn. Claro, ese es Tony Flynn. ¡Qué cosa! Por favor, la verdad que yo hay cosas increíbles. Esto supera la realidad. Escúcheme, ¿sabe qué me hace acordar cuando Di Sarli en Titán en el Ring decía no es Titanes en el Ring si no está Martín Caradagian? ¿Se acuerda usted? Exacto. Sí. Perdón, quise decir supera la ficción y dije supera la realidad. Exacto. Y efectivamente, acá no solo faltaba Martín Caradagian, faltaba las momias, Caballero Rojo, todo el mundo. Pero aparte, mire usted, si yo pensaba en una cosa, esto del 80. Cuando vino el concierto para el grupo y orquesta al Luna Park, que era 2000, 90 y 2000, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Que vino Dio, o sea, vinieron los Purple y aparte vino Dio, vino... Exacto. No me acuerdo cómo se llamaba el cantante que también tocó con Loro, ese cantante que era muy groso. Y había fanáticos que estaban enojados porque, claro, los carteles, que también son unos truchos lo que llamaron al show, vendieron como que era un show de Deep Purple, y en realidad claro. Deep Purple venía a ser concierto para el grupo de orquesta, no venía a ser los grandes éxitos igual, de Purple. Igual yo me enojo cuando uno va a ver una banda de la Silva. No quiero, a ver, no sé. Sí, aparte estoy lo trajeron. Estoy muy enojado con la gente que... Aparte, entre la troupe que venía vino Dio, no es que traía... Claro. ¿No? Aparte de Gillan venía Dio. Claro, totalmente, ese es el tema. Bueno, pero digo, si los fanáticos así, los fanáticos a ultranza, viniendo los Purple, estaban indignados acá en la Argentina, mire si hubiesen venido estos ñatos en el año 80, y aparte de que Rod Evans podía haber puesto, como pone mucho, Rod Evans, Deep Purple, y claro, era otra historia, lo podían haber ido a ver tranquilamente, porque el tipo tranquilamente podía haber hecho los tres discos, y podía totalmente haber hecho tema de Deep Purple si quería, como una manera de homenaje. Le compartí esta semana que va a estar aquí en la Patagonia el primer cantante de AC/DC, por ejemplo. Que se llama, comporten apellido, Dave, claro. Evans, mire usted. Claro. Pero al menos Dave Evans, lo de él no se llama AC/DC. Claro, claro. Por más que haga tema de cuando él no cantaba en AC/DC también. Bueno. El tema que tampoco estuvo mucho tiempo, pero bueno. Bueno, vamos con Purple. Bueno, no, perdóneme. Vamos con Bogus Deep Purple, o sea, el falso Deep Purple. ¿Haciendo qué? La versión del Teto Medina de Humo sobre el Agua. Smoke on the water. Esto lo ponemos nosotros solos, no hay duda de esto, ¿eh? La verdad que sí, me enorgullezco de eso. Mami. ¿Se acuerda cuando el zar de la televisión trajo a los Beatles a la Argentina? Sí, sí, sí. Justamente hoy charlábamos de eso, que se puede ver el documental, creo que es en la plataforma Cinear. Cine.ar, me parece que es el Cinear, sí. La plataforma de cine nacional, que es gratuita, salvo los estrenos, es gratuita. Los estrenos están algo así como que le diga, no sé, un par de pesos. Todas las últimas películas que se fueron. Es para, o sea, es altamente recomendable. Hay que inscribirse simplemente y uno tiene acceso a cosas maravillosas. Sí, y bueno, ahí puede buscar y está este documental, cuando los Beatles vinieron a la Argentina, que... que es buenísimo, el documental ese es buenísimo. La verdad que... Yo me acuerdo, ¿se acuerda cuando estaba en el estudio de Canal 9 las minas gritando Beatles, Beatles? Sí, Beatles. Pero lo que pasa es que Romay es increíble lo que hizo ese tipo en la historia de la televisión argentina. Mire, las últimas películas, los estrenos de Cinear salen 400 pesos. Que lo que tiene es que, si usted quiere verla porque es un ansioso, las ve en estreno, y si no, espera, y después las ve de manera gratuita las películas. Exacto. Al poco tiempo, no es que tardan 4 años, sino que al toque aparecen de manera gratuita. Y ahí está el documental este, si no es ahí, es en Contar, que es la otra plataforma, cuando los Beatles estuvieron en la Argentina, que es buenísimo, es buenísimo, es para verlo. Para quienes no lo saben y están sorprendidos, era esta banda estadounidense que llamaba... que serían The American Beatles, que era B-E-T-L-E-S. Otro pilator de aquello. Y otra recomendación, ¿vio el programa Encuentro en el Estudio? Ya que estamos de sí, pantalla. Sí, sí, una Biblia. Bueno, una Biblia. Esta temporada está hecho en Montevideo, en los estudios Sonor, que es los estudios donde grabaron todos los músicos de la década del 60, 70 para acá en Uruguay, grabaron todos ahí y lo están haciendo allí, del otro lado del Río de la Plata. Y el primer laburo fue Fattoruso. Para ver, es hermoso, aparte de la humildad de Hugo Fattoruso. Como que parece que todo lo que hizo es tan sencillo. Y tocó con los más grosos. Sí. Tocó con los más grosos. Sí, pero... Y en la banda más grosa también. O sea, no solo que no que fue invitado, no. Tocó la banda más grosa y tocó con los más grosos. Y que todo lo que hace es una constante evolución en su historia musical también. Por ejemplo, ahí está con unas cuerdas de tambores uruguayo que lo que hace es bellísimo. Bueno, ese es el primero. Después hicieron Ana Prada y ahora ha salido otro tercer trabajo también con Lalo Mir en la conducción, para buscarlo también, porque vio que en estos momentos de la vida anda dando vuelta la importancia de todo lo público. Bueno, estamos desde diferentes lugares, estamos empecinados en destacar la importancia de todas aquellas situaciones que nos hemos bien acostumbrado y que muchos queremos que la sigamos valorando. Totalmente, totalmente. De cosas tan básicas como cuando lo primero que surge es salud y educación, pero aparte el arte también, ¿no? Que todo eso es lo que, lo bueno que trae lo público, lo estatal y demás. Volviendo a Fattoruso, usted dijo algo muy interesante porque lo de él fue una evolución constante desde que arrancó, sí. Digamos, ha sido músico muy ecléctico y que ha hecho, las cosas desde lo musical, desde punto de vista totalmente disímiles una de la otra y totalmente de calidad en todo sentido. Decíamos, bueno, desde los Shakers, Opa. Empezaron así, los Shakers. Sí. Experiencia musical, los Shaker, banda que deslumbró a todos y a todas las músicas de aquí de Buenos Aires, cuando Uruguay en los 70 era una usina cultural, pero que el lugar para explotar era venir a Buenos Aires. Exacto. Bueno, rompieron Buenos Aires con los Shaker, que eran los Beatles del Río de la Plata. Exacto. Después, Opa, banda que rompió todo en Estados Unidos. Y también esto, ¿no? De músicos que... Lo que es interesante también de ver de ese encuentro en estudio es, en la humildad de Fattoruso, ver cómo también las cosas se le iban dando por su... Por su gran sabiduría musical y por lo que él iba generando también como persona, que es algo que él mantiene. Tiene 80 y moneda de pirulo el tipo. Sí. Sí, y sigue generando proyectos y presentando gente nueva y están... Totalmente. Acá, o sea, acá, él combina, sí, combina talento musical y la bonomía de persona. El tipo es muy generoso y nada, viste cuando decís, che, qué buen tipo, que creo que es la mejor el mejor calificativo que se puede hacer a una persona, qué buen tipo, sí, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Estuvo tocando acá en Bariloche, por ejemplo, hace 15, 20 días. Ajá. Uh-huh. En un bar que debe ser para 50 personas, así apilada, deben entrar 100 personas, pero una sentada arriba a la otra, más o menos, en un dúo. Y hace eso, el tipo anda recorriendo y mantienen también ese espíritu, no sé si sería hippie o ese espíritu, no sé, distintivo. Pero es que, a ver, el artista, el músico que vivió toda su vida de girar, de tocar música, es lo que ama hacer. Yo me río mucho cuando en muchos casos dicen, esto es por la guita, que esto... O sea, ¿qué guita, digamos? ¿Qué guita le puede reportar a Fattoruso tocar en un lugar para 50 personas sentadas una arriba a la otra, así es que llegan, sí, en un pueblito? Sí, pero aparte le digo, Walter, ¿sabe qué día era? ¿Qué? El día previo a las elecciones. ¿Sabe a qué hora tocó? A las 5 de la tarde. Porque me imagino, porque a las 8 había que dejar de vender alcohol y en el bar le deben haber dicho, bueno, toca a las 5 porque después fuimos, no puede tocar. Y él fue y tocó a las 5. Claro, y eso hubo Fattoruso. Increíble. Eso es maravilloso. Increíble. Bueno, estimado, nos han quedado. Bueno, lo tuvimos el amigo Fausto en vivo. Estuvo que es un bueno. Verdadero placer. Hay un antes y un después de eso, me parece. Sí, qué bueno, qué bueno. La verdad que una verdadera gustó. Alegría. Una verdadera alegría. Y aparte surgió así en el medio, como surge casi todo lo que pasamos en el programa. Sí, sí. Le cuento. Sí. Pasamos al falso Deep Purple. Sí. Purple versión 80. Cuando Purple no existía. Sí. Necesito escuchar a no, el no verdadero es que, Purple. No, Purple existió siempre. Cuando todavía no había humanidad. Ya Purple estaba, existía claro. En algún lugar de la galaxia, no sé. Usted dice que miraba una montaña y veía la silueta de las caras. Digamos. Yo he visto remeras, yo he visto en Basílica a Mahoma, sí, con una remera de Deep Purple. Qué grande. Así le digo. Así que en templo, ¿no? Bueno, escúcheme. Veía la remera que atrás vio de los recitales, sí, decía, sí, Babilonia, sí, claro, toda la sede donde en vivo, tocado. Claro, Deep Purple en vivo en Babilonia, decía. Claro. Bueno, escúcheme, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos con esto? Sí, tiene que ser versión Gillan, porque sí. Primero porque es nuestro favorito, pero aparte porque cumplió años. Cumplió años el Kia y sigue arriba del escenario. Elegí... no le pedí permiso, pero bueno, me mandé en vivo en Estocolmo en el año 1970, Into the Fire. Esas son las Scandinavian Nights, son las que vienen en color sepia, qué lindo, color sepia, color medio lila, uno de mis shows favoritos. Into the Fire, ¿qué le parece? Me encantó. ¿Quién pasa esto? O sea, vamos, saquemos chapa con esto. Sí, y después este vamos tema, a hacer dos, total nadie controla los minutos en este boliche. Bueno, vamos a cerrar entonces, nos vamos a ir con del disco este en Estocolmo 1970 Deep Purple, vamos a poner Into the Fire y después al rato, pegadito nomás, va a ir Píntalo de Negro de los Rolling Stones, pero hecho por Deep Purple, ¿le parece? Me parece fantástico, formidable. Bueno, estimado, nos encontramos la semana que viene con otro En la Sangre, va a ser difícil. Estoy muy contento, qué lindo programa, ¿cómo? Va a ser difícil remontar este, tener algo mejor, pero ¿sabe qué nos va a salvar? Las ¿qué? Tres columnas que teníamos hoy en Gatera. Las tres columnas que teníamos preparadas para hoy y que quedaron afuera. Les pedimos disculpas a los columnistas. La disculpa de caso, pero estas entrevistas que nos ha tocado en suerte tener y que, nada, fluyen y duran, son lo más. ¿Qué quiere que le diga? Le rompemos los cocos en la semana para que mande la columna y después la ponemos. No deben querer para hacer eso. Estimado, hasta la semana que viene. Nos vemos. Y mándele un abrazo grande ahí al que sabe de música en este programa, que usted lo tiene, creo que en el ambiente de al lado, ¿no? Exacto, sí, ahora está acá, que ahora escuchó el saludo acá, sí, te lo escuchó en directo el saludo. Chao, Fausto, hasta la próxima. Chao, Fabi. idea. Face.